Más de uno en Onda Cero. ¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Hola familia, hoy vengo a presentaros mi libro 545 recetas para triunfar. Rollito de salmón y rúcula, risotto de calamar o bacalao con pimiento. Nuevas recetas llenas de sabor que serán un éxito en tu cocina. 545 recetas para triunfar, fáciles de hacer y ricas de comer. Editorial Planeta. El cariño se demuestra cocinando. El campeonato de motociclismo está al rojo vivo. No te pierdas la nueva prueba de la... Tiri, tiri, tiri. Lo que no te puedes perder es el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Onda Cero Melilla, 89.6 FM. Elefante en la habitación. Dicho que alude a un riesgo obvio que nadie quiere discutir. En Más de Uno somos de discutirlo casi todo y de asumir riesgos. Elefante en la habitación. Expresión metafórica que hace referencia a una verdad evidente o a un asunto espinoso que prefiere ignorarse. Nosotros no tenemos miedo a llamar al elefante por su nombre. En Más de Uno tenemos un compromiso con la claridad y con el rigor, aunque la realidad sea incómoda. Escucha Más de Uno con Carlos Alsina. Todas las mañanas, de lunes a viernes, y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio. Tu nuevo hogar te espera en la Avenida Castelar, en pleno centro de Melilla. En edificio Nomos, apartamentos y áticos de dos habitaciones, con un diseño moderno y acabados de primera calidad. Infórmate en el teléfono 687-290420. Edificio Nomos, vivir cerca de todo. En un lugar exclusivo nunca había sido tan fácil. No pierdas esta oportunidad única. Llama ahora al 687-290420 y asegura tu visita. Es el momento de vivir en el centro. No hay bicho que nos aguante. Consultores de higiene ambiental y alimentaria, control de la legionela, limpieza y desinfección de conductos de aire acondicionado, de depósitos de agua, control de plagas y aves en edificios, desinfección, desinsectación, derratización, Higicontrol Melilla, polígono del Sepes, calle La Dalia 1. La solución a sus problemas de plagas, respetando el medio ambiente y con la última tecnología, tiene nombre, Higicontrol. Higicontrol Melilla, teléfono 952-69-2270, urgencias 625-50-8230, Higicontrol. No hay bicho que nos aguante. ¿Necesitas mejorar tu calidad de vida? ¿Necesitas sentirte bien y cómodo en casa? Sin duda, el confort en el hogar es un aspecto fundamental en nuestras vidas. En Juan Montesoyo S.A. cumplimos 130 años en Melilla, ayudando a todos nuestros clientes a conseguirlo. Como distribuidor oficial de Roca Sanitarios, te ofrecemos la exposición más completa dedicada íntegramente al mundo del baño, con la mayor variedad en sanitarios, muebles de baño, mamparas, complementos y más de 250 paneles de muestrarios de pavimentos y revestimientos cerámicos y además suelos laminados Pergo. Visítanos en la calle Marqués de Montemar, número 3, teléfono 952-67-26-35. Hacer las cosas a última hora no suele salir bien. Pero si lo que dejas para más tarde son las noticias, te entendemos. Escucha La Brújula a las 7 de la tarde con Rafa Latorre. Información de última hora a última hora de la tarde. Onda Cero, tu radio. De lunes a jueves, disfruta del menú del día en el Cursal Soul Beach. Primer plato, segundo plato, postre y bebida por solo 12 euros. Te esperamos en la calle Cándido Lovera número 5. El mejor ambiente y los menús más completos y deliciosos en el Cursal Soul Beach. Es En Popular Televisión Melilla, nuestro objetivo eres tú. Información, entretenimiento, actualidad social y cultural, deportes y mucho más. Sintonízanos en tu TDT Dial 43 y síguenos en nuestras redes sociales X, Instagram y Facebook. Popular TV Melilla, hacemos televisión pensando en ti. Viernes 10 de la mañana, WhatsApp de tu jefe. Hola, nos vemos luego un momentito a las 3. Es que tengo una noticia que te afecta. ¿Será un ascenso? 3 menos 5 de la tarde, nuevo WhatsApp de tu jefe. Perdona, lo siento, se ha alargado la reunión, lo dejamos para el lunes, ¿vale? Con Onda Cero no estarás en vilo hasta el lunes, porque te informamos de lo que sucede en el momento que sucede. Noticias fin de semana, la actualidad con rigor, inmediatez, serenidad y el tono positivo del fin de semana. Sábados y domingos a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde, con el sello personal de Juan Diego Guerrero. Y siempre que quieras en la web y en la app. Gracias por estar a ese lado de la radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero Melilla, 89.6 FM. Cero, las 10 y cuarto de la mañana de este 21 de abril, es lunes de Pascua, después del domingo de Resurrección, y es el día en el que ha terminado la vida del Papa Francisco, del Papa Bergoglio. La noticia, destacadísima noticia, de la que ya pues se hacen eco todos los medios de comunicación y que hemos adelantado aquí poco antes de las 10 de esta mañana. Es titular ya destacadísimo, digo, en los medios de comunicación en nuestro país, en las ediciones digitales, con distintos enfoques, porque la personalidad, la trayectoria y la labor de este pontífice hace posible que se destaquen unas cosas u otras dependiendo de el criterio de cada uno de los medios. Veo que el diario El País, por ejemplo, titula la noticia: muere el Papa Francisco, un vendaval social y reformador en la Iglesia Católica. Cuenta que el pontífice falleció a los 88 años y que la noticia la facilitó esta mañana el cardenal Farrell, como hemos contado aquí. En otros diarios lo que se destaca, por ejemplo, en el Confidencial, es que fue el primer latinoamericano que fue elegido papa y que, por tanto, se puso al frente del Vaticano desde el año 13 hasta este día de hoy. Es lo que ha durado este pontificado, el primer papa latinoamericano. Para el español, lo más destacado es que fue el primer pontífice jesuita de la Iglesia Católica, el papa argentino Jorge Mario Bergoglio, nacido en Buenos Aires en 1936 y que ya en su momento había sonado cuando el cónclave anterior, en el que fue elegido Ratzinger, ya Bergoglio había obtenido un buen número de votos. Luego pasó lo que pasó, acuérdese usted, de que Ratzinger decidió que no le daba la vida y la salud para seguir al frente de la Iglesia y entendió que debía apartarse o retirarse o convertirse en el Papa emérito para que de nuevo los cardenales, en un nuevo colegio cardenalicio, en un nuevo cónclave, eligieran al Papa que ejerciera realmente como pontífice. Y ahí es donde la elección de Bergoglio se produjo con una amplia mayoría en los votos de los cardenales. Entre sus empeños y sus logros, pues cabe hablar de todo un poco. Se empeñó mucho en la transparencia. Hemos contado estos últimos días de que las informaciones sobre su estado de salud, a diferencia de lo que ocurrió con pontificados anteriores, han sido permanentes y se han ceñido siempre a la realidad de lo que estaba ocurriendo, que no se ha ocultado nada a la opinión pública. Hizo un llamamiento a la protección del medio ambiente, es uno de los aspectos en los que más ha coincidido con una parte muy notable de la clase política internacional. La lucha por el medio ambiente, por el planeta, su posición respecto de la inmigración. Ayer mismo, hemos contado hoy que ayer mismo habló de este asunto en la bendición Urbi et Orbi y se dolió del trato que reciben muchos de los inmigrantes irregulares en distintos países del mundo, que promovió el diálogo entre las distintas religiones y que fue también un gran defensor de los refugiados y un gran defensor de las posiciones tradicionales de la doctrina de la Iglesia Católica respecto de otras muchas cuestiones, como puede ser la eutanasia, como puede ser el aborto, como puede ser el matrimonio igualitario. Jorge Mario Bergoglio, que fue el mayor de 5 hermanos de una familia de inmigrantes italianos en Buenos Aires, precisamente. El momento en el que fue proclamado Papa fue un 13 de marzo del año 2013, cuando el cardenal al que le tocaba hacer el anuncio, que fue el cardenal Turán, anunció el nombre de Bergoglio con la fórmula tradicional en latín desde el balcón principal de la Basílica de San Pedro. Anuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum dominum Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum. Sorpresa, sorpresa, la elección de Bergoglio no fue, salvo para aquellos que como Amón habían descartado absolutamente eso. Digo, sorpresa, estaba entre los siempre, o sea, favoritos en un cónclave, estaba entre los favoritos, más aún después de lo que había ocurrido en el cónclave anterior con Ratzinger y con el propio Bergoglio. Sorpresa en ese sentido no fue, pero sí fue seguramente más sorpresa el nombre que eligió para su pontificado, el nombre de Francisco, y la manera en la que apareció en el balcón de la Basílica de San Pedro, con la sotana blanca de pontífice y llevando únicamente una cruz sobre el pecho, sin más ornamento y sin más oropel, y dando o transmitiendo ya aquella imagen, aquella idea de que su pontificado tenía que ser el pontificado de la sencillez. Estaba allí Paco Paniagua, como estábamos Amón y yo contándolo, cómo su pontificado pretendía ser reconocido ya desde aquel primer minuto, digamos, por la sencillez, por la cercanía y por tener el foco puesto en lo que se llaman las periferias, aquello que no está en el propio Vaticano o en Roma o en Italia, sino mucho más allá, como es su propio país natal, que es Argentina. Y quiso en aquel primer mensaje, podemos recordarlo ahora, en aquella primera intervención ante los católicos de todo el mundo como nuevo papa, quiso Bergoglio hablar de la pobreza. Hermanos, buenasera. Buenas noches. Pues apete que el deber del conclave... Sabéis que el deber del conclave era dar un obispo a Roma. Un vescovo a Roma. Sembra que parece que mis hermanos cardenales fueron a buscarlo casi hasta el fin del mundo. Son andati a prenderlo quasi alla fine del mondo. Aquí me tenéis. Ma siamo qui. Conclave del año 2013, la elección de Bergoglio, que por ser precisamente el papa elegido después de que Ratzinger anunciara su retirada, pues fue visto como, digamos, lo que compensaba a Ratzinger. Si Ratzinger era visto como un tradicionalista, como un papa, digamos, muy conservador, Bergoglio representaba el reformismo, o para algunos la progresía en los cánones que puede interpretarse la progresía dentro de la jerarquía de la Iglesia Católica. Y de hecho hoy reformista seguramente va a ser una de las palabras que más se repitan, los obituarios que desde este momento se están publicando ya, se están escribiendo y difundiendo ya sobre el Papa Francisco, fallecido, insisto, esta mañana. Está Jesús Bastante, que es periodista como nosotros, pero él sabe casi tanto como Paniagua, pero bastante más que cualquiera de los demás, respecto del Vaticano y de la figura del propio Bergoglio. Jesús, buenos días. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Pues bien, deseando escucharte en el día en el que se ha producido el fallecimiento del Papa Francisco, echando, digamos, la vista atrás de lo que ha representado el pontificado de este Papa ya difunto. ¿Cuál sería para ti el elemento más relevante o más representativo que mejor identifica o resume el pontificado de Bergoglio? Pues la verdad es que estoy todavía en shock. Me ha pillado a punto de entrar en una televisión para hablar de la mejora de la salud del Papa, imagínate. Y yo creo que el balance de este pontificado es el balance del pontificado de la esperanza, de un hombre que entró, como recordabais hace un momento, en el balcón de las bendiciones, pidiendo la bendición del pueblo, un hombre llegado del fin del mundo y que desde el principio quiso desacralizar de alguna manera el papado. Es un hombre muy cercano, un hombre que nos ha traído la sinodalidad, que es una especie, entiéndaseme bien, de democratización de la Iglesia, aunque la Iglesia no es una democracia. Nos ha traído la primera encíclica ecológica de la historia de la Iglesia, nos ha traído la primera encíclica que hablaba a todos los hombres, creyentes o no, un papa que ha cambiado el rostro de la Iglesia y que deja muchas cosas por hacer. Nos deja un poquito huérfanos a todos, la verdad. Uh-huh. Lo decías tú, la sorpresa que es que estamos compartiendo todos, porque durante muchos días tuvimos información, incluso dos veces cada día, información del equipo médico de la Gemelli, sí, información de la propia Secretaría de Comunicación del Vaticano respecto de cómo evolucionaba el Papa. Se le dio el alta, regresó a sus actividades. Sabíamos que seguía mal porque se le veía en las imágenes que estaba muy deteriorado después de todos esos días de hospitalización, pero no había ninguna información en estas últimas horas que indicara que se había producido un empeoramiento. Estamos esperando a ver qué información da sobre este desenlace final, digamos, de la vida de Francisco, la propia... No, más bien al contrario, sí, sí. Más bien al contrario. De hecho, ayer estuvo en la bendición Urbi et Orbi, es verdad que no la pronunció, y después se dio un paseo, su último paseo en Papamóvil delante de la multitud, creo que eran 40.000 fieles los que estaban en Roma. Es verdad que nadie esperaba este momento. Y ni siquiera parece pensar que estaban aguantando a que terminara la Semana Santa para que el Papa muriera, porque el Papa ha estado más presente probablemente de lo que esperábamos. Ha estado en la cárcel el Jueves Santo, el sábado pasó antes de la vigilia por San Pedro, el Domingo de Ramos también estuvo presente saludando y hablando. Ayer estuvo no solo con el vicepresidente Petrovic, sino con el vicepresidente Vance. Es muy complicado de entender qué ha debido suceder, más allá que el Papa pues ha debido tener algún tipo de malestar final, pues que no ha podido salir. Pero sí que es verdad que se antoja complicado saber qué ha sucedido de momento. Voy a pedirle a Darío Menor, nuestro corresponsal en Roma, que sé que tiene que partir precisamente para la Basílica de San Pedro y para el aula donde a partir de ese momento la prensa internacional va a poder reunirse y recibir la información pertinente del Vaticano. Para preguntarle, digo a Darío Menor, si en estos minutos que han transcurrido desde que él mismo dio la noticia aquí en este programa de la muerte del Papa a las 10 menos 5 minutos de la mañana, si en esta media hora que ya ha discurrido ha habido algún tipo de información adicional respecto de qué ha sucedido en esta madrugada, cuál es la causa última de que la vida del Papa haya terminado. Darío. ¿Está Darío Menor? Carlos, te escucho. Sí. Te decía que no tenemos ninguna información adicional de cuáles han sido las causas del fallecimiento de Francisco. Sí que nos ha llegado ya, los periodistas que estamos acreditados en el Vaticano. Primero nos llegó un mensajito diciendo que iba a haber un anuncio importante. Este fue el anuncio del cardenal Kevin Farrell, el camarlengo, que pudimos dar esta información poco antes de las 10 de la mañana. Ya nos ha llegado también el texto que hemos podido leer a los oyentes de Onda Cero, en el que este purpurado daba la noticia del fallecimiento del Papa Francisco, pero todavía no sabemos la causa oficial del deceso, aunque como venimos contando todo apunta a que ha tenido que ser algún tipo de complicación debido a los problemas de salud respiratorios que ha tenido Francisco y que recordemos que hicieron que se pasara 38 días ingresado en el hospital Gemelli de Roma. Gracias Darío, seguimos informando, te doy tiempo para que te desplaces adecuadamente hasta el lugar desde el que a partir de ese momento va a salir toda la información oficial sobre no solo el fallecimiento del Papa y los motivos últimos que tendrán que ver, efectivamente, como dice Darío, pues con todo el proceso de empeoramiento de su salud que vivimos estas semanas atrás y todas las dificultades que ha tenido con la infección que sufrió y las dificultades respiratorias que trajo consigo esa infección. Digo, no solo sobre eso, sino sobre todo lo que a partir de este momento se pone en marcha en el Vaticano respecto de la elección del nuevo pontífice. Primero las exequias del pontífice fallecido, la capilla ardiente, el funeral que se va a producir en estos próximos días, los días que establecen las reglas modificadas por Francisco, pero que establece un periodo de tiempo entre unas circunstancias y otras. Entre trámites abreviados por Benedicto XVI, que precisamente convirtió en los últimos tiempos de su pontificado en la ocasión para aligerar el periodo en que se podía prolongar, ¿no? Desde que se muere un papa hasta que se convoca un cónclave, pasando obviamente por su entierro. La verdad es que ahora hay que decir adiós ya a las tradiciones medievales de los funerales de los papas. Ya no se certifica la muerte como se hacía antiguamente, golpeando la frente del pontífice con un martillo de plata, porque la Constitución Apostólica y la nueva orden que emitió el propio Papa Francisco pues simplificaron todas estas labores. Ya no se comprueba tampoco con un espejo si existe un hálito de vida en el papa que se hacía en las épocas medievales. Hay una certificación sanitaria que conoceremos, supongo que a lo largo de la mañana, y después una de carácter sagrado que es la que se ha dado a conocer esta mañana, que constata en la capilla del Palacio Apostólico, residencia oficial de los papas. Lo ha explicado también a Onda Cero el director del secretario de la Comisión Episcopal para la Liturgia, que se llama Ramón Navarro. Explica los pasos que vamos a seguir ahora. Bien, pues lo primero que se hace es obviamente la constatación de la muerte. Eso tiene como dos momentos. Un momento, por parte de los médicos, por el responsable de Sanidad e Higiene del Estado de la Ciudad del Vaticano, se constata la muerte y se hacen algunos preparativos ya para lo que va a venir después. Pero luego hay una celebración que se hace en la capilla privada, que es donde ya el cuerpo del Papa se colocará en el féretro. Se hace una oración y digamos que es el reconocimiento de la muerte de forma ritual, que eso lo hace el camarlengo. El camarlengo, que es quien ha facilitado esta mañana la información. Hay una primera comunicación oficial del Gobierno de España al tener noticia del fallecimiento del Papa Francisco. La firma del ministro José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores, que en un tuit que ha publicado dice que traslada su sentido pésame a los católicos españoles y de todo el mundo por el fallecimiento de su santidad el Papa Francisco, un hombre de paz, dice, y un hombre de diálogo entre culturas y religiones, que es un poco lo que destacaba Jesús Bastante, al que todavía tengo al teléfono y no quiero entretenerle mucho más, entre las contribuciones, digamos, más relevantes o más positivas que han adornado al pontificado del Papa Francisco y que en estas materias concreto, el diálogo entre religiones, la defensa de la paz, lógicamente, la defensa de una inmigración que no sea perseguida, que no sea satanizada, ha coincidido con posiciones del Gobierno de España. En otras muchas no, como también conocemos y hemos contado en este programa, pero en estas en concreto, pues sí, y eso explica que haya habido una sintonía pues muy grande entre el Gobierno de nuestro país, no solo de la vicepresidenta Díaz, también de los ministros que se han ocupado en este tiempo de las relaciones con el Vaticano, entre el Gobierno de España, el Gobierno de Pedro Sánchez y el Papa Bergoglio, el Papa Francisco. Bastante, ¿quieres decir alguna cosa más? Que no te quiero entretener más. Pues que todavía estamos en shock y, como imaginarás, el teléfono echando humo y, no. Y intentando todavía terminar de entender qué ha sucedido. Seguramente Darío nos podrá dar más información en breve, pero es verdad que cuesta trabajo todavía asimilar que el Papa Francisco ha muerto. Gracias, Jesús Bastante. Cuídate. Gracias a vosotros. Gracias y un abrazo. Se está viviendo. Amón ha estado en la Argentina esta Semana Santa. Sí, hasta ayer. El Papa Francisco no solo es nacido en la Argentina, sino que toda su carrera eclesial, digámoslo así, la ejerció en su país, donde fue desempeñando pues puestos muy relevantes hasta convertirse en cardenal. Y quiero saludar a esta hora de la mañana, porque nos escucha ya desde Argentina, que es su país, a una periodista que creo que está en condiciones pues de contarnos todo lo que allí está sucediendo a partir de ese momento, que es Graciana Oliveri. Graciana, buenos días. Buenos días desde aquí, desde Buenos Aires, Argentina, donde ha sido prácticamente la cuna del Papa Francisco. La tristeza en Argentina es enorme, porque recordemos que en sus 12 años de pontificado el Papa no regresó a Buenos Aires, donde solían verlo caminar por la Plaza de Mayo, frente a la Catedral Metropolitana, donde ya de a poco se está congregando gente, muy lentamente, sin haber habido recién la gente. Imagínense que aquí en Argentina son las 5:30 de la madrugada. Es un shock esta noticia, después de mucha gente que lo ha seguido ayer. En las Pascuas lo ha visto por televisión. Hace 12 años que Argentina no ve al Papa, salvo aquellos que han podido viajar al Vaticano. Un hombre que se lo solía ver caminar, por ejemplo, por la Plaza de Mayo, la histórica Plaza de Mayo, que todo aquel que ha venido a Buenos Aires ha conocido. Frente a esa plaza está la Catedral Metropolitana, y al Papa Francisco se lo veía en el momento que fue arzobispo de Buenos Aires. Es la figura más alta que puede tener la ciudad de Buenos Aires respecto a una figura católica, cristiana, y se lo veía caminar por la plaza, se lo veía tomar un café enfrente, en los bares cercanos a la catedral, se iba a cortar el pelo a la vuelta donde está el arzobispado de Buenos Aires, que es al lado de la catedral. Era un hombre que solía tener contacto con la gente porque visitaba los barrios humildes. Hay un barrio, una especie de villa de emergencia que se llama Papa Francisco, en la localidad, en un barrio de la ciudad de Buenos Aires que se llama Lugano, el barrio de Flores, que fue el lugar donde él nació, donde está la casa de su hermana, donde está su casa, la escuela a la que él iba, la iglesia a la que él solía ir de chico y donde despertó su vocación, en el barrio de Flores, uno de los barrios más importantes que tiene la ciudad de Buenos Aires. Imagínense que todos estos lugares hoy adquieren un simbolismo mucho más grande y una tristeza enorme. La gente se está despertando con esta noticia, que es muy triste y que no han vuelto. El recuerdo es, nunca vino a la Argentina, nunca volvió a la Argentina. Y eso implica para los argentinos un dolor muy grande. Sin duda, les decía, la Catedral Metropolitana, todavía esta noticia es un impacto muy reciente, pero abrirá la puerta para los fieles, igual que la Iglesia San José de Flores, que es la iglesia donde él solía dar misa cuando él fue obispo de Flores, de todo el barrio de Flores, que era su iglesia, prácticamente su iglesia natal, ¿no? La iglesia a la que él solía ir a dar justamente la misa de Pascua. Y también seguramente la iglesia de Liniers, donde está San Cayetano, la figura de San Cayetano, porque él, cuando era arzobispo de Buenos Aires, siempre el arzobispo de Buenos Aires, aquí San Cayetano, el patrono del trabajo, se hace una celebración muy grande el 7 de agosto, y la homilía del Día del Trabajo es muy esperada. Hay gente que días anteriores pernocta para esperar esa homilía, y el Papa Francisco, en ese momento Jorge Bergoglio, el padre Jorge, como le decían aquí, daba esa homilía que era muy esperada todos los años. Así que va a haber algunas iglesias, algunos lugares mucho más emotivos aún aquí en Buenos Aires, donde recordarán a un hombre que hace 12 años que no ven. He podido observar, lo vieron, Carlos, solamente por televisión o en alguna imagen. No, decía que estos días he podido observar en primera persona la penetración popular del Papa, más allá de su crédito o no entre los feligreses. Lo digo porque es una figura pop que ha alcanzado la divinidad por encima incluso de Maradona, y no hago una comparación frívolamente, sino por considerar hasta qué punto el fenómeno pop de Francisco cristaliza en una sociedad como la Argentina. Y evidencia también ese conflicto que tuvo personal con Milei. Antes de ser presidente de Argentina, hubo una disputa enorme que luego se resolvió plegándose y humillándose el propio Milei delante del Papa en el Vaticano. Exacto, una vez que fue presidente, tuvo la oportunidad, el presidente Milei, recién asumido, creo que fue una de las primeras visitas oficiales que hizo, la del Papa Francisco, donde hasta le pidió disculpas, porque el Papa ha sido un hombre que siempre, es un padre, un Papa jesuita. Recuerden que fue el primer Papa latinoamericano, ni hablar el primer Papa argentino, pero el primer Papa latinoamericano, y el primer Papa jesuita, y además eligió la imagen de San Francisco, ¿no? Por San Francisco de Asís, es el hombre arraigado en la gente más humilde, en la gente más pobre. Por eso aquí, en los barrios humildes, en las villas de emergencia, es una figura, en todos lados van a ver ustedes una imagen del Papa, en una ventanita, en la puerta de una casa, en un tercio, siempre está la imagen del Papa Francisco. Es más allá de una figura cristiana, representa el sentir de la clase humilde. Es un hombre que ha luchado mucho por los humildes, es un hombre que le ha pedido al mundo entero, pero en especial a la Argentina, recen por mí. ¿Se acuerdan ustedes de esa frase? Recen por mí. Y esa frase que en la Argentina es muy importante, cuando alguien tiene algún dolor, alguna dificultad, enseguida la persona pide recen por mí, recordando esa frase del Papa Francisco, ese pedido del Papa Francisco. Ser un Papa jesuita representa esto, representa la humildad, la pobreza, la gente que necesita, la ayuda. Entonces el Papa Francisco tiene una representación muy importante, es una figura muy importante en la clase baja, en la clase humilde, en la clase trabajadora, mucho más que lo que representa la Iglesia argentina en sí. El Papa ha sobrepasado a la Iglesia argentina. El Papa Francisco es una figura, casi les diría, por encima de la Iglesia. Graciana Oliveri seguirá. Aquí, cuando el Papa estuvo muy mal. Iba a decir que Graciana. Sí, no, les decía que cuando el Papa estuvo muy mal. Sí, que estuvo internado, allí se hicieron ya aquí en Buenos Aires oraciones por el Papa pidiendo por la salud, y generalmente del lugar de Constitución, el lugar de donde se congregó la gente fue en Constitución, que es uno de los barrios más humildes de la ciudad de Buenos Aires. Allí se hizo el rezo principal por el Papa. Graciana Oliveri seguirá informando a los oyentes de nuestra cadena a lo largo de estos próximos minutos. Nos ha contado que son las 5:37 minutos de la madrugada en Buenos Aires, el pueblo de Argentina que se despierta conociendo el fallecimiento del Papa argentino, del Papa Bergoglio. Francisco Vázquez fue embajador de España ante la Santa Sede y tiene la amabilidad de atenderme un minuto esta mañana. Señor Vázquez, buenos días. Hola, buenos días, buenos días. Buenos días. Bueno, el recuerdo que tiene usted de la figura del Papa Bergoglio, del Papa Francisco, ¿cuál es a esta hora de la mañana? Bueno, ha sido un Papa que ha cumplido una etapa importante de la Iglesia de los últimos decenios, ¿no? Es decir, la Iglesia sufre una gran evolución a partir del Concilio Vaticano II. La Iglesia se universaliza con la presencia de Juan Pablo II, el Papa que lleva una presencia en todos los lugares del mundo, se consolida doctrinalmente con el Papa Benedicto XVI y con el Papa Francisco inicia una apertura que yo la calificaría de evangélica, ¿verdad? Inicia una apertura hacia los sectores más necesitados de la sociedad, más olvidados, la emigración, los pobres, los países donde hay guerra, etcétera, etcétera. Yo lo he definido muchas veces como un Papa párroco, ¿verdad? Es un Papa que viene de la presencia en las iglesias más modestas y más humildes, ¿no? En los sectores más olvidados de la sociedad. Y eso lo ha trasladado durante los años de su papado. Dejará, en ese sentido, una huella importante, ¿verdad? Ahora veremos quién es el nuevo Papa, que es lo que viene ahora, que es el, bueno, después del funeral y de la despedida al Papa Francisco, vendrá el cónclave y la elección de un nuevo Papa, y se verá si los cardenales están por la continuidad de lo que ha significado el Papa Francisco y las prioridades que él estableció a lo largo de su pontificado y que usted mismo me acaba de recordar, o si por el contrario los cardenales entienden que es el momento de un cambio en la línea de la Iglesia Católica, lo cual pues también sería muy relevante, ¿no? Si tuvieran la percepción de que hay que modificar en algo la línea que ha emprendido el Papa Francisco. Yo creo que muchas veces olvidamos, ¿verdad?, que en el cónclave hay dos líneas fundamentales siempre. Una línea de continuidad o una línea de cambio. No esa línea que se habla de progresistas o conservadores. Yo, los años que estuve en Roma, yo no percibí el que precisamente en la elección del Papa pesara eso. Lo que sopesa mucho los cardenales, dentro de la prudencia propia de la Iglesia Católica, es si de alguna manera hay que completar la labor que ha desarrollado el pontífice o hay que iniciar una nueva etapa, pero no desde una perspectiva de ruptura o una perspectiva de una imagen contrapuesta. No, créame usted que no hay que verlo así. O otras veces lo que hay es una situación de transitoriedad, ¿verdad? Provisional, para tener tiempo para plantearse nuevas metas, ¿no? Aunque a veces eso, después los hechos son contrarios. El caso más paradigmático fue Juan XXIII, ¿verdad? Un papa de gran edad que tenía que sustituir a un papa que había cubierto una etapa importantísima de la Iglesia como era Pío XII, y resulta que lo eligieron, bueno, como un papa de transitoriedad, y fue el que estableció el Concilio Vaticano II. O sea que, por tanto, eso nunca se sabe. Los católicos siempre decimos que por encima del cónclave está el Espíritu Santo, ¿eh? Porque se dice que es el que inspira la decisión que tomen los cardenales. Con todo esto, es un colegio cardenalicio que de cada 5 cardenales, 4 los ha designado el Papa Francisco, ¿eh? O sea que, y en segundo lugar, es el primer cónclave, gran cónclave, en el cual, pues mire usted, de los 100, creo que son 138 cardenales, pues italianos solamente votan 17. Eso sí que es una auténtica revolución dentro de la Iglesia de los últimos siglos, ¿no? Y consiguientemente, pues hay voces que son voces nuevas en la Iglesia. Hay 5 cardenales electores de Oceanía. Hay una presencia importante de cardenales de Asia, ¿eh? Sigue teniendo un peso específico América, tanto Estados Unidos como la América Latina, ¿eh? O sea que Europa y Italia han perdido peso, ¿eh?, a la hora de valorar y ponderar lo que debe ser la Iglesia de este siglo XXI, lo cual es bueno, porque la Iglesia es la Iglesia católica, ¿eh? Y para que los oyentes se hagan una idea, el 52% de los creyentes católicos son hispanoamericanos, latinoamericanos, es una gran mayoría. El Papa Francisco respondía a lo que era la mayoría de la Iglesia católica. Europa está en caída en cuanto a su compromiso con la Iglesia. Francisco Vázquez, gracias por habernos atendido en esta mañana. Nada, encantado de saludarlo. Muchas gracias. Lo mismo le digo. El ex embajador de España ante la Santa Sede y ex alcalde de Coruña, como conocen los oyentes. Más reacciones que se van produciendo. El presidente del Gobierno de España, el presidente Sánchez, ha publicado un tuit en el que dice que lamenta el fallecimiento del Papa, cuyo compromiso con la paz, la justicia social y los más vulnerables deja un profundo legado. Ha dicho el señor Núñez Feijóo que el papel del Papa Francisco como servidor del mundo y de la Iglesia ha permitido que mantuviera sus convicciones y su pensamiento. Dice que ha servido al mundo y a la Iglesia desde sus convicciones hasta el último instante de su vida. Todos los dirigentes que se están manifestando sobre la noticia de la mañana añaden un descanso en paz para el Papa Francisco. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, se declara profundamente consternado y triste por el fallecimiento del Papa. Dice que se suma a los millones de personas que hasta ahora lloran la muerte de su santidad, profundamente compasivo. El Papa Francisco se preocupó, dice Costa, por los grandes desafíos mundiales de nuestro tiempo, desde la migración al cambio climático, a las desigualdades o la paz, que son algunos de los problemas más graves que sigue sufriendo el conjunto del mundo. Ha dicho la presidenta de la Comisión Europea, la señora von der Leyen, que el Papa Francisco ha inspirado a millones de personas, que llevó más lejos la Iglesia Católica con la humildad que siempre expresó y con el puro amor que siempre manifestó hacia la pobreza, hacia quienes sufren la pobreza. Dice que sus pensamientos esta mañana están con todas esas personas que se encuentran en esa situación. Son menos cuarto, las 11 de la mañana, las 10 menos cuarto en las Islas Canarias. A las 9 y 52 minutos de esta mañana, el Vaticano confirmó o anunció el fallecimiento del Papa Francisco, que se produjo a las 7 de la mañana, hora del Vaticano, de este lunes de Pascua del año 2025. Estamos en una emisión especial aquí en Onda Cero, en Más de Uno, que va a continuar a la vuelta de esta pausa. Más de Uno. En Onda Cero. ¡Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi! Y a mí, Al, son las más baratas. Creo que también les gustamos a ellas, Di. ¿Por? Mira qué rojo se ha puesto ese tomate. ¡Ay! Ahorra con el medio kilo de fresas a solo 1,69, un 26% menos. Aldi. ¡Qué poco cuesta comprar bien! Esta primavera, contrata la luz y el gas con Endesa y consigue 160 euros de descuento en tus facturas en puntos del programa para ti. Consulta condiciones y contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. Endesa, la energía de la primavera. Tío, Gonzalo no ha hecho su parte del trabajo. Estoy camino a clase, ya no da tiempo. ¿Y qué hacemos? Pues un colacao en el bar, que lo he hecho, hecho está, con sus bromitos. ¡El último que llegue invita! Ya sabes, acércate al bar y pide tu colacao. El ojo humano puede ver un millón de colores, pero el ojo de tu cliente solo ve el que sale en esta revista. Por eso en Obramat contamos con un sistema tintométrico capaz de producir al instante más de 20.000 colores, incluido ese blanco roto tan mono de la foto y un amarillo no tan amarillo como el amarillo. Donde compran los profesionales. Obramat. Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, sabemos que un impacto en el parabrisas puede suponer mucho papeleo. Por eso, gestionamos los trámites con tu seguro por ti. Pide cita directamente en Carglass y elige entre más de 200 talleres en España. Carglass cambia, Carglass repara. Oye, tengo la sensación de que es muy fácil forzar la puerta de mi piso. ¿Qué puedo hacer? Pues instalarte la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente, porque refuerza la protección de tu puerta con su cilindro de alta seguridad. Ah, así es más difícil que entren, ¿no? Claro, pero lo más importante es que recibiremos la alerta y podremos avisar a la policía de inmediato en caso de intrusión. Alarma conectada. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-272-272. ¿Cansado? ¿Fatigado? Es astenia. Y contra la astenia, Astenolid. Astenolid con aminoácidos y vitaminas del grupo B te ayuda. Con solo una toma al día y en solo 12 días, lo notarás. Recuerda, astenia, Astenolid, de Laboratorios EARN. Papá, ¿qué me vas a preparar para mi cumple? Estoy en el Corte Inglés y, bueno, puedo escoger algún vino que te guste o pregunto, que aquí me recomiendan muy bien. Un gran reserva si haces un asado de los tuyos. Un verdejo si prefieres pescado. O un albariño si me sorprendes con marisco. Y claro, un buen cava que tendrás que brindar por mí, ¿no? Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app. ¿Vamos de visita? Hola, ¿qué tal? Mauro, pescadero, el padre y el hijo, el mejor. Arturo, ¿qué tal la familia? Bien. ¿Y la pequeña qué tal? Está bien. ¿Y tu gato? Bien, muy bien. Esta es. ¡Wow! Me encanta. En el corazón del barrio para aconsejarte mejor. Bienvenida. Century 21. esto no son cuatro gotas, estos son lluvias torrenciales. La asistencia más completa. Nuestro negocio es de lo que comemos. Todos los servicios en tu app. Lo que es inmobiliario está todo destrozado. Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona. Buenas noches. Hola, ¿cómo te agradezco? Gracias. En el momento de la verdad, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre. A ver esa foto, decir patata. ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas. Esperar al viernes para encontrar algo de paz ya no es necesario gracias al momento de tranquilidad que nos ofrece cada miércoles Toyota Relax. La única garantía de hasta 15 años, la más duradera del mercado. Onda Cero Melilla, 89.6 FM. Ven a la Taberna Andaluza y saborea la diferencia con las mejores comidas y cenas, las paellas de toda la vida, nuestro cachopo o los montaditos de solomillo o la presa ibérica y, cómo no, nuestro jamón 100% bellota cortado a cuchillo. Ven a probar nuestra nueva carta con tostas y tapas incluidas. Pregunta por nuestros menús para grupos, para comer o cenar y tomar las mejores copas en el mejor ambiente, con música de época y todos los domingos por la tarde en la sobremesa concurso de karaoke. Demuestra tu arte y llévate tu premio. La Taberna Andaluza, en Plaza de las Culturas. La salud dental es clave para la calidad de vida de cualquier persona. En la Clínica Dental Maex Cuevas Queipo en Málaga llegamos donde otros no pueden, asegurando a nuestros pacientes poder recuperar sus dientes, incluso cuando no hay hueso, con implantes fijos en menos de 48 horas. Pide ya tu visita sin coste en clinicacuevasqueipo.com. Clínica Veterinaria Salud Animal. Te ofrecemos servicios de medicina interna, dermatología, análisis clínicos, cirugía, vacunas. Estamos en Travesía de Madrid, en el barrio de la Victoria, abierto de lunes a viernes en horario de mañana y tarde, los sábados de 10 de la mañana a 13:30 horas. Teléfono 952-69-2650 y urgencias en el teléfono 636-69-1947. Clínica Veterinaria Salud Animal, salud y bienestar para tus mascotas. En Universae te damos más. Estudia formación profesional oficial a tu ritmo. Este mes consigue hasta 1.500 euros extra con tu beca Universae, compatibles con las becas MEC. Podrías financiar hasta el 100% de tu matrícula, solo hasta el 30 de abril. Infórmate en universae.com. Consulta condiciones. ¿Quieres aliviar el estrés, cuidar tu espalda y disfrutar de un precioso espacio de conexión contigo? Ven a las clases de yoga de Ana Fernández en la Casa Mutante, de lunes a jueves a las 18 horas, para principiantes y totalmente diferentes, porque diseña la secuencia de posturas inspirándose en la energía del universo. Ana se formó 600 horas en distintos estilos de yoga y con la Escuela de Astrología de Referencia Internacional, Cosmograma. Precio 35 euros el bono de 8 clases. Primera clase gratis para que pruebes sin compromiso. Información y reservas en el teléfono 616-00-8032 y en la web www.casamutante.com. Plazas limitadas. Asegura la tuya. ¿Necesitas mejorar tu calidad de vida? ¿Necesitas sentirte bien y cómodo en casa? Sin duda, el confort en el hogar es un aspecto fundamental en nuestras vidas. En Juan Montesoyo S.A. cumplimos 130 años en Melilla, ayudando a todos nuestros clientes a conseguirlo. Como distribuidor oficial de Roca Sanitarios, te ofrecemos la exposición más completa dedicada íntegramente al mundo del baño, con la mayor variedad en sanitarios, muebles de baño, mamparas, complementos y más de 250 paneles de muestrarios de pavimentos y revestimientos cerámicos y además suelos laminados Pergo. Visítanos en la calle Marqués de Montemar, número 3. Teléfono 952-67-26-35. Juan Antonio es un buen tipo. Alguien discreto, serio, formal. Excepto cuando se trata de Kiwi, su gato. Entonces, y solo entonces, Juan Antonio empieza a sonar así. ¿Pero quién es la cosa más bonita del mundo? ¡Eres tú! ¡Que sí, eres tú! ¡Y el más consentidito! ¡Que sí lo eres! ¡Que sí! En fin, que cuando tiene que ver con animales, cuesta hablar con un tono discreto, serio y formal. En nuestro programa como El perro y el gato, también nos cuesta hablar de nuestras mascotas con un tono serio y formal. Escucha a Carlos Rodríguez todos los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio. Onda Cero Melilla, 89.6 FM. Menos 7 minutos de la mañana, son las 10 menos 7 minutos de la mañana en las Islas Canarias. Ha muerto el Papa, lo venimos contando desde hace una hora ya en este programa, en la información que nos facilitó Darío Menor cuando aún no eran las 10 menos 5 de esta mañana. Una hora después puedo contarles que J. de Vance, que es el vicepresidente de los Estados Unidos, que ayer estuvo con el Papa Francisco en el Vaticano, ha declarado que, enterado de la noticia del fallecimiento, su corazón está con los millones de cristianos de todo el mundo que le querían. Hemos contado esta mañana que Vance se convirtió al catolicismo en el año 2019. Tenía un gran interés por conocer al Papa Francisco, más allá de las diferencias que en un montón de ámbitos es conocido que mantenían ambos. El vicepresidente de los Estados Unidos, que dice que él se alegró mucho al ver ayer al Papa, aunque obviamente percibió que estaba muy enfermo. Y en efecto la enfermedad le acompañaba al Papa Francisco, lo que pasa es que no teníamos indicio alguno en el día de ayer de que se hubiera empeorado su situación respecto de los días anteriores, y eso explica la sorpresa con la que se ha recibido esta mañana la noticia del fallecimiento del Papa. La primera ministra del gobierno italiano, la señora Meloni, ha declarado que la muerte de Francisco entristece profundamente a todos, que era un gran hombre y que fue un gran pastor. En Roma creo que se encuentra Mercedes de la Torre, que es periodista, compañera, y que viene cubriendo la información del Vaticano y de este Papa en concreto, pues desde que llegó al pontificado. Mercedes de la Torre, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días. ¿Con qué estado de ánimo la encuentro esta mañana después de conocer la noticia del Papa Francisco, con el que usted ha tenido una relación, digamos, bastante cercana? Así es, lo recibo con mucha sorpresa. Me impacta ver que hasta el último momento, ayer impartió la bendición Urbi et Orbi, a pesar de que estaba mal de salud, no dejó de ir a la cárcel el Jueves Santo, acercarse a los detenidos, a pesar de que dijo que no podía lavar los pies en esta ocasión, no dejó de hacer esta tradición que hacía desde Buenos Aires. Así que un impacto, una sorpresa para todos nosotros, me imagino también para vosotros. Sí, sí, sin duda. Y en su caso, Mercedes, entiendo que aún más, sabiendo que usted ha tenido conversaciones con el Papa Francisco, que él ha tenido detalles de cercanía personal con usted, sabiendo que cubría las informaciones del Vaticano para medios de comunicación. ¿Y cómo era el Papa Francisco en la relación personal? ¿Cómo era el hombre? Así es, mira, te doy del tú. El Papa Francisco era una persona que iba más allá de los roles, y cuando tú le compartías alguna experiencia personal, familiar, él era súper cercano. Nos lo decían incluso los guardias suizos que se detenía y saludaba a cada uno. A los periodistas no nos veía como profesionales de la información, sino que iba más allá y te saludaba muy cercano. Como bien decías, habré podido saludarlo más de 20 ocasiones, pero en una de esas ocasiones él tuvo el detalle de querer hablarme por teléfono. Para mí una gran sorpresa, porque no tenía una relación así de cercana, así que me impactó mucho. Y conversando por un tema familiar, después me mandó un sobre para mi mamá escrito, felicitándola porque estaba por cumplir 70 años, ¿no? Así que se lo regalé a mi madre, y eso fue un detalle muy grande. Eso para explicarles que era una persona muy humana, muy coherente. No era un papa que buscaba publicidad ni eslogans populares, sino lo que decía realmente lo pensaba e intentaba animarnos también a nosotros a reflexionar en esas líneas que él comentó, ¿no?, en todos estos años. A partir de este momento, desde el Departamento de Comunicación de la Santa Sede del Vaticano, se pone en marcha pues todo el procedimiento, no solo para mantener informados a los medios de comunicación, sino para tener informados a todos los católicos del mundo que tendrán interés en saber cómo va a ser despedido el Papa difunto y cómo se va a proceder a la convocatoria del nuevo cónclave para la elección de un nuevo máximo responsable de la Iglesia Católica. Y de todo eso, pues irá informando también a sus lectores y a sus oyentes Mercedes de la Torre con toda la experiencia que acumula ya en estas labores. La liturgia en el Vaticano, Mercedes, otra cosa no, pero la liturgia es seguida, respetada, secundada hasta el último extremo, ¿no? Hasta el último milímetro. Todo está previsto en el Vaticano. Sí. Ahora parte toda una máquina, como bien lo comentabas. En realidad, con 38 días en el hospital del Papa, las cosas se empezaron a preparar, si bien no esperábamos que ocurriera hoy. Ahora parte toda la preparación para el funeral, las delegaciones oficiales, mucha gente que ya estaba viniendo, incluso por la canonización de Carlo Acutis, el jubileo de los adolescentes, se esperaban más de 100.000 adolescentes el próximo fin de semana, así que seguramente les tocará, si no el funeral, la preparación para él. Y después, como bien decías, todos los cardenales del mundo están convocados, a venir a Roma. Todos los que son menores de 80 años son cardenales electores, que después del funeral entrarán a la Capilla Sixtina y se reunirán para elegir al nuevo Papa. De hecho, hay tres españoles que están entre los cardenales que tienen asistencia prevista al cónclave, que serán ya... en breve se desplazarán también al Vaticano como el resto de los cardenales. Hay tres entre ellos que son de nuestro país, que son españoles y que tienen opciones, por tanto, como el resto de los cardenales, a ser elegidos papas en este próximo Así es, acuerdo. Entre ellos obviamente el cardenal Omella, sí. ¿No? Que fue arzobispo de Barcelona, que coincidió con él en el sínodo y que también ha sido cercano en distintas comisiones y en distintas elecciones y líneas pastorales políticas, ¿no? Sociopolíticas. Mercedes, muchas gracias por habernos atendido esta mañana y por haber conversado con nosotros y con los oyentes de nuestra cadena. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Las 11 en punto de la mañana, 10 en punto de la mañana en las Islas Canarias. A esta hora de la mañana vamos a recordar todo lo que venimos contando desde las 10 menos 8 minutos de la mañana cuando se produjo la información oficial, el anuncio oficial del fallecimiento del Papa Francisco. Vamos a recopilar todo lo que venimos contando en estos últimos minutos de la mano de Elena Gijón. Buenos días, Elena. Buenos días, Carlos. Efectivamente, la muerte de Francisco que nos ha sorprendido y que se ha producido en un día simbólico para los creyentes, lunes de Pascua, después de una Semana Santa en la que el Papa había participado en los ritos litúrgicos más de lo que los médicos hubieran deseado, porque aún se estaba recuperando de sus más de 30 días en el hospital. Estaba convaleciente, aunque ayer mismo impartió la bendición Urbi et Orbi a los fieles que estaban en la plaza de San Pedro. Ha sido el cardenal camarlengo, Kevin Farrell, quien ha anunciado el fallecimiento a través de un vídeo. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro santo padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre. A las 7:35, decía Farrell, ha retornato Francisco a la casa del Padre, y justamente a esa hora sonaban las campanas en el Vaticano. El Vaticano, que va a tener que comunicar ahora oficialmente el calendario de las exequias, el funeral y los pasos posteriores hasta la celebración del cónclave que elija a un nuevo Papa. Los preparativos comienzan en Roma. Corresponsal Darío Menor, buenos días de nuevo. Así es, buenos días. Pues ahora mismo estamos ya en sede vacante, es decir, el periodo que se abre en la Iglesia Católica después del fallecimiento o de la renuncia de un pontífice. En este momento el cargo clave es el de camarlengo, que lo ejerce el cardenal Kevin Farrell, quien ha dado la noticia del fallecimiento y el que va a convocar a todos los cardenales para que acudan a Roma a este cónclave para elegir a un nuevo obispo de Roma que tendrá lugar entre 15 y 20 días. La primera reacción de nuestro gobierno a la muerte del Papa ha sido la del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, que ha escrito en sus redes sociales que lamenta profundamente el fallecimiento de un hombre de paz y de diálogo. Álvarez ha sido el primero en pronunciarse por parte del gobierno, pero el ministro Bolaños ha anunciado una comparecencia para dentro de media hora. También el presidente Sánchez ha hecho llegar su pésame a los católicos por el fallecimiento de Francisco, ha elogiado su legado profundo con el compromiso con la paz y la justicia social, y también Feijóo, el líder de la oposición, ha lamentado la muerte del pontífice. Hay reacción también ya del presidente de la Conferencia Episcopal, de Luis Argüello. Invito a todos a orar, a celebrar la Eucaristía por el eterno descanso del Papa Francisco y a empezar ya a invocar al Espíritu Santo para que regale a la Iglesia un nuevo obispo de Roma que nos ayude a seguir siendo un signo de comunión misionera en medio de este mundo. Jorge Mario Bergoglio fue el primer papa latinoamericano. Hay desde luego mucha tristeza en su tierra esta mañana, que se despierta con la noticia. Francisco era referente para la Iglesia Católica desde luego en su país y en todo el continente. Corresponsal en Latinoamérica, Marcos González. Apenas amanece a esta hora en Argentina y la mayoría de sus ciudadanos se van enterando de la muerte del primer argentino y primer latinoamericano en liderar la Iglesia Católica. El periódico La Nación lo llama el papa argentino que hizo historia tras una vida de obstáculos en su país. A la espera de la reacción del gobierno argentino, el presidente Javier Milei lo llamó en 2020 imbécil y representante del maligno en la tierra, algo que muchos durante la campaña le recriminaron en un país donde dos tercios se identifican como católicos. Milei admitió después que se había excedido en sus palabras y el año pasado se reunieron durante más de una hora en el Vaticano. Francisco Vázquez fue durante muchos años embajador de España en el Vaticano y hace unos instantes contaba aquí en Onda Cero lo que ha supuesto la figura de este papa para la Iglesia Católica. Y con el Papa Francisco inicia una apertura, que yo la calificaría de evangélica, ¿verdad? Inicia una apertura hacia los sectores más necesitados de la sociedad, más olvidados. Yo lo he definido muchas veces como un Papa párroco, ¿verdad? Es un Papa que viene de la presencia en las iglesias más modestas y más humildes. Y eso lo ha trasladado durante los años de su papado. Dejará en ese sentido una huella importante, ¿verdad? Un papa que animó a salir de los templos, que animó a salir de las iglesias para evangelizar, para ir a la calle, para estar con la gente. Son múltiples las reacciones del mundo católico las que se están produciendo esta mañana a propósito de lo que ha significado esta figura universal, Diana Rodríguez. Reacciones a lo largo y ancho del planeta. Esta mañana, nada más conocerse esa noticia, hemos escuchado al presidente francés, Emmanuel Macron, recordando que el Papa Francisco siempre estuvo al lado de los más vulnerables y que lo que hizo fue una posición de humildad siempre. Se ha ido con gran humildad y con un sentido muy particular en estos tiempos de guerra y de brutalidad. Siempre se ponía en el lugar del otro. Siempre fue fiel a su tradición. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, también muestra un profundo dolor por su muerte. Una noticia ha dicho que es motivo de gran tristeza debido a la marcha de un gran hombre y un gran pastor. El canciller alemán afirma que el pontífice será reconocido por su incansable compromiso con los más débiles y el presidente israelí, Herzog, recuerda al Papa como un hombre de fe, profundidad y compasión y ha destacado los lazos con el mundo judío. Las 11 de la mañana y 5 minutos, 10 y 5 en Canarias. Seguimos en programación especial en Onda Cero por la muerte del Papa Francisco, dirigido y coordinado todo el equipo por Carlos Alsina. Síguenos por internet en OndaCero.es. Bienvenido al hogar del futuro. Controlarás luces, temperatura y música con un clic. A mí lo que me hizo clic y me dejó tranquilo fue saber que tenga piso, chalés, inquilino o propietario. Lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Si te estás haciendo mayor y sientes que tu memoria no es la de antes, cuídate. Toma The Memory Senior. The Memory te puede ayudar porque contiene DHA que contribuye al buen funcionamiento de tu cerebro. Recuerda, The Memory, The Memory Senior, de Pharma OTC. Esta Semana Santa, como EVEGO, puedes hacer esa escapadita y seguir ahorrando. O sea, que si me cruzo el país entero para cenar pulpo en un hotel lujoso, ¿ahorro? Sí, porque como EVEGO y sus marcas colaboradoras, ahorras hasta 400 euros al año en tus repostajes. Válido en estaciones Cepsa y Moeve. Consulta condiciones en moeve.es. El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler. Onda Cero Melilla, 89.6 FM. Ayudo a hacer los deberes a los niños y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Aquajim y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Aquajim, paseo a Coco y... No se puede estar en todo. Bueno, Onda Cero sí, porque está en web, en app, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en Facebook... Para que puedas escuchar lo que te has perdido en directo. Para que puedas comentar y disfrutar de contenidos exclusivos en la comunidad digital de Onda Cero. Onda Cero, tu radio. Tu nuevo hogar te espera en la Avenida Castelar, en pleno centro de Melilla. En edificio Nomos, apartamentos y áticos de 2 habitaciones, con un diseño moderno y acabados de primera calidad. Infórmate en el teléfono 687-290420. Edificio Nomos. Vivir cerca de todo. En un lugar exclusivo nunca había sido tan fácil. No pierdas esta oportunidad única. Llama ahora al 687-290420 y asegura tu visita. Es el momento de vivir en el centro. No hay bicho que nos aguante. Consultores de higiene ambiental y alimentaria, control de la legionela, limpieza y desinfección de conductos de aire acondicionado, de depósitos de agua, control de plagas y aves en edificios, desinfección, desinsectación, derratización, Higicontrol Melilla, polígono del Sepes, calle La Dalia 1. La solución a sus problemas de plagas, respetando el medio ambiente y con la última tecnología, tiene nombre, Higicontrol. Higicontrol Melilla, teléfono 952-69-2270. Urgencias 625-50-8230. Higicontrol, no hay bicho que nos aguante. Las puertas de paso son mucho más que un elemento útil de la casa. Forman parte de la decoración de la misma. Y en Juan Montesoyo somos conscientes de ello. Por eso ofrecemos a nuestros clientes uno de los mejores fabricantes españoles y de más calidad del mercado. Puertas San Rafael, con stock de los modelos lacados en blanco más vendidos del momento. Con la mejor relación calidad-precio. Y ahora además con una promoción en puertas de interior. Las puertas de interior perfectas desde 190 euros. Les atendemos en calle Marqués de Montemar número 3, teléfono 952-67-2635. Soy Mohan Infante y te espero los miércoles a las 7 y 20 con el Túnel del Tiempo. Las canciones de siempre en el 89.6 Túnel del Tiempo. En Popular Televisión Melilla, nuestro objetivo eres tú. Información, entretenimiento, actualidad social y cultural, deportes y mucho más. Sintonízanos en tu TDT Dial 43 y síguenos en nuestras redes sociales X, Instagram y Facebook. Popular TV Melilla, hacemos televisión pensando en ti. Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Son mis 29 de Solvisión Melilla. 29, tus nuevas gafas graduadas, monturas, más cristales, por solo 29 euros. Y ojo, las tienes listas en una hora. 29, solo por oferta de apertura en tu nueva óptica Solvisión Melilla. Te esperamos en Plaza Héroes de España, frente a la cafetería Brisamar. Consulta condiciones en tienda. Deporte, cultura, actualidad, viajes, ciencia... En Onda Cero hablamos sobre muchos campos. En concreto, hablamos mucho del campo. En Onda Agraria. Un programa con la información más interesante sobre agricultura y ganadería. Clima, desarrollo rural, recursos naturales, productos de temporada... Si te gusta el campo, por trabajo o por placer, este es tu programa. Onda Agraria. Sábados y domingos a las 6 de la mañana con Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Cero, tu radio. Onda Cero Melilla, 89.6 FM. Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces. Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es. En estos días de muchos desplazamientos, queremos darte un consejo con Ponle Freno, basado en nuestra experiencia de 65 años en la carretera. Mete el móvil en la guantera al conducir. Evita las tentaciones. Y no es porque te pongamos una multa, es por salvar tu vida y la de todos. Ponle Freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial. Oye, qué bien te veo. ¿Cómo lo haces? Pues cuidando lo que como y pidiendo consejo a los que saben. Me recomendaron tomar Bio3 Obesilax. Bio3 Obesilax con casia angustifolia que ayuda al funcionamiento normal del tránsito intestinal. Si te preocupa retener de más, no lo dudes. Contra el estreñimiento, consulta a tu farmacéutico. Así también me cuido yo. Pues ya sabes, confía en Laboratorios Bio3 y en tu farmacéutico. Bio3 Obesilax, en infusión y ahora también en prácticos sobres monodosis. Recupera tu regularidad y verás qué bien te va. Próximo destino, La Rioja. El sábado 26 de abril, Gente Viajera, el programa de viajes líder más escuchado de la radio, se realizará en directo desde Autol, La Rioja, una tierra con nombre de vino, de hermosos paisajes y rico patrimonio, de extraordinarios productos, de gastronomía a fuego lento, de un turismo rural de disfrute tranquilo. La Rioja, cuna del castellano, una tierra que sorprende en voz baja. Descubre La Rioja con Gente Viajera, que será en directo desde el Auditorio Municipal de Autol, con el patrocinio del Gobierno de La Rioja. El sábado 26 de abril, siente La Rioja. A partir de las 12 del mediodía, Gente Viajera desde Autol, con Carlas Lamelo. Onda Cero, tu radio. Más de uno en Onda Cero. Las 11 y cuarto de la mañana, las 10 y cuarto de la mañana en las Islas Canarias, en esta emisión especial de Más de Uno y de los informativos de nuestra cadena para contarles todo lo que viene después del fallecimiento de un papa. En este caso, el fallecimiento se produjo a las 7:30 de esta mañana del Papa Francisco, cuyo estado de salud, lo saben los oyentes, había venido deteriorándose gravemente en las últimas semanas. De hecho, estuvo hospitalizado durante un montón de días. Se consiguió que saliera adelante, consiguieron los médicos que saliera adelante, que pudiera dársele el alta, que pudiera regresar a la residencia de Santa Marta, que pudiera regresar, aunque fuera parcialmente, a algunas de sus actividades, pero al final, pues la vida trae lo que trae. Y la situación del Papa, desde el punto de vista de la salud, era muy delicada y se ha comprobado hasta qué punto lo era con el fallecimiento que se produjo esta madrugada y del que todavía no ha dado más detalles, pero seguro que lo hará en las próximas horas el Departamento de Comunicación de la Santa Sede del Vaticano, que confirmó a primera hora de esta mañana, 10:05, lo que había sucedido. Naturalmente, en nuestro país todos los obispos y altos jerarcas de la Iglesia pues están diciendo lo que en opinión de ellos es más relevante del Papa, del pontificado que ha terminado esta madrugada. El obispo de Santander, que ha mostrado su desconcierto por la situación, la sorpresa que ha invadido a pues a casi todo el mundo ante la situación inesperada del fallecimiento del Papa. Dice el obispo de Santander que él mismo se encuentra ahora mismo en el desconcierto y en la tristeza más absoluta. Otros obispos de nuestro país lo que están subrayando es la humanidad que demostró el Papa Francisco, la humanidad y la capacidad para sentirse cerca de quienes peor lo pasan en la vida y en el mundo, de quienes menos tienen, de los más pobres, de los inmigrantes irregulares. Inmigración, pobreza y cambio climático seguramente son los tres elementos que más están subrayando todos los responsables tanto de la Iglesia Católica como de la dirigencia política de nuestro país que se están manifestando sobre la personalidad del Papa fallecido, del Papa difunto. El Gobierno de la Comunidad de Madrid, por cierto, ha convocado, ha decretado ya 3 días de luto oficial por la muerte del Papa. Lo ha confirmado la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Díaz Ayuso, en un acto en el que estaba participando esta mañana. Y por aquello de que hay reacciones en todos los ámbitos y en todos los terrenos, pues uno de ellos es el ámbito deportivo y la Serie A de la Liga Italiana, que ha quedado de momento suspendida o aplazados los 4 partidos que estaban previstos que se disputaran en esta jornada del lunes de Pascua, para más señas. También hay comunicado ya oficial del Real Madrid, cuyo presidente y cuya junta directiva lamentan profundamente el fallecimiento del Papa Francisco, lo están haciendo también otros clubes de nuestro país. Para las 11:30 de esta mañana se ha anunciado ya una comparecencia del ministro de Justicia del Gobierno de nuestro país, del ministro Félix Bolaños, que es quien se ha ocupado en esta última etapa de la relación con la Santa Sede, con el Gobierno del Vaticano y con el propio Papa Francisco, con quien ha tenido ocasión de reunirse en más de una vez. Y ha dicho Bolaños, en un avance de la que será su declaración institucional de dentro de unos minutos, ha dicho que lamenta la muerte del Papa porque la defensa que hizo de los débiles y el impulso renovador que dejó en la Iglesia suponen un gran legado, tanto para la Iglesia como para el conjunto del mundo. Dice Bolaños, tuve el honor de conocer su cercanía, su simpatía, sus valores y su cariño por España, por nuestro país. Fue un hombre bueno, fue un gran papa. Uno de los viajes que dejó pendientes el pontífice era precisamente el viaje que en alguna ocasión se había barajado a Canarias, por aquello de la sensibilidad que demostró siempre hacia el fenómeno de la inmigración irregular. Estábamos contando lo que viene a partir de este momento. Lo que viene es, primero, que los cardenales de todo el mundo están siendo ya informados de lo que ha ocurrido, del fallecimiento del Papa, e informados también de que se va a convocar en breve un cónclave al que tendrán que asistir para elegir a un nuevo Papa. Habrá que esperar el tiempo correspondiente, los viajes que harán los cardenales a Roma, al Vaticano, para poder asistir a ese cónclave, y entre tanto la despedida de toda la comunidad católica a quien ha regido los destinos de la Iglesia en los últimos ¿cuántos años hemos dicho? 12 años, desde el 13 hasta el 25, y esa despedida pues supone que hay una capilla ardiente que va a quedar abierta seguramente mañana o pasado mañana, y que habrá unos funerales. Y el entierro, como hemos contado, que no se producirá en la Basílica de San Pedro, porque el propio Papa dejó expresa su voluntad de que no fuera allí donde se produjera la inhumación de sus restos. Antes nos estaba contando Paco Paniagua los cambios que se han producido, cambios que ha introducido el Papa Francisco, ya difunto, en la liturgia, en los procedimientos que hay que seguir a partir de este momento. Y uno de esos cambios afecta precisamente al ataúd en el que será enterrado el pontífice. Exactamente, porque el Papa quería sencillez ante todo, y ya no habrá 3 ataúdes como antes, que recordábamos las imágenes de otros funerales de los papas, uno de ciprés, otro de plomo y un último de roble. Ahora solamente habrá un ataúd de madera con el interior de zinc, como explicaba Onda Cero el director del Secretariado de la Comisión Episcopal para la Liturgia, Ramón Navarro. Hay un solo ataúd, pero con 2 caras. Una cara de madera, que es donde se coloca el cuerpo, y una cara externa de zinc. Ya solo habrá un único velatorio y va a ser además abierto para todo el pueblo de Dios, que va a ser en la Basílica de San Pedro. A la Basílica de San Pedro, que es donde se va a hacer el velatorio propiamente dicho. Esto, el Papa Francisco, cuando reformó el ritual de las exequias, lo cambió porque había 2 velatorios, uno que se hacía en el Palacio Apostólico, como se hizo con San Juan Pablo II, y otro ya abierto a todo el público en la Basílica Vaticana. Eso ya no se va a hacer. Es verdad que entre que se traslada y no, pues sí que habrá gente que podrá acceder y rezar allí en la capilla del Papa, la capilla privada, pero se traslada rápidamente a la Basílica, y allí es donde ya estará el velatorio abierto al público. Luego hay una cosa curiosa siempre, que es el anillo del Papa, que siempre es algo muy llamativo para todos los fieles, se ha llamado anillo del pescador. Bueno, pues en esta ocasión ya no se va a destruir como se hacía antiguamente. Esto es lo que se va a hacer con el anillo. Todos esos rituales antiguos que presuponían que el reconocimiento de la muerte técnico era el mismo que el litúrgico. Entonces, efectivamente, se golpeaba la cabeza con un martillo de plata, que todavía se conserva, y se le ponía un espejo para ver si había vaho, etcétera. Todo eso ya no se hace. Eso, cuando se renovó el ritual de las exequias en el año 2000, en la época de San Juan Pablo II, todo eso ya se abandonó, y ahora se ha simplificado incluso un poquito más. ¿El anillo tampoco se destruye ya? No, el anillo se conserva. El anillo se conserva. Porque ya no se utiliza el anillo para sellar documentos físicamente. es el sello del pescador físico, el que se utiliza para las bulas, no es el anillo del Papa. Entonces no se destruye, se conserva. Tampoco vamos a ver el féretro del Papa sobre un catafalco, algo que Francisco consideraba como algo ya medieval. Como decimos, él busca sencillez, cercanía, probablemente a la tierra es donde vaya a ir el pontífice en el funeral. Será posiblemente en el suelo, o sea, por ejemplo, en el entierro de San Juan Pablo II se trasladó el féretro en una especie como de camilla, no el féretro, el cuerpo, la salma que dicen en italiano. Se trasladó como una especie de camilla llevada por sacerdotes y ahí se colocó en un catafalco, no un catafalco como los antiguos que había en la época de Pío XII o anteriores, simplemente para tenerlo elevado y que se pudiese ver, pero no estaba en el ataúd, se colocaba en el ataúd justo el día antes de la misa exequial. Ahora va a estar en el ataúd todo el tiempo, se colocará en el ataúd en la capilla privada y es el ataúd, eso sí, abierto, el que se llevará a San Pedro y estará abierto para que los fieles puedan pasar y rezar por él. Nos está contando el director del Secretariado de la Comisión Episcopal para la Liturgia de la Conferencia Episcopal, Ramón Navarro, que el día antes de la misa funeral se cerrará ese ataúd y sobre él se colocarán los evangelios, cuyas páginas quedan, como vimos en otras imágenes anteriores, a merced del viento. Siempre es una de las imágenes que suelen resultar más conmovedoras de un funeral. El Papa Francisco no quería ser enterrado en las grutas vaticanas. Francisco ya decidió que su enterramiento sería en la Basílica de Santa María la Mayor, justo al lado de la capilla, donde está el icono de la Salus Populi Romani, que es la patrona de Roma, un icono muy bonito, al que el Papa acudía siempre en cada uno de los viajes, al principio y al final, para encomendar el viaje y dar gracias. Entonces, no va a ser en esa capilla, exactamente va a ser una capilla muy pequeñita que hay al lado. Algunas cosas que están sucediendo ahora mismo. Desde el momento en que se ha producido la sede vacante, ausencia del pontífice vivo, el camarlengo, que es el cardenal irlandés Kevin Joseph Farrell, ha asumido el gobierno y la administración de la Iglesia. Francisco eliminó la llamada Cámara Apostólica, es decir, los funcionarios de la curia que asistían durante la gestión de la sede vacante. Va a ser el camarlengo quien decida todo lo que se haga desde el Vaticano hasta que se elija el nuevo Papa. Todo se lo iremos contando aquí en Onda Cero, como corresponde, en compañía de los periodistas de esta casa y también de nuestros colaboradores, de Javier Caraballo, que nos acompaña desde primera hora de hoy y que tampoco quiero yo ocuparte toda la mañana, Javier, pero has conseguido superar la consternación que te produjo, la conmoción que te produjo el conocimiento de esta noticia a primera hora, ¿no? Sí, es que estaba hablando de alguna nadería cuando creo que hemos dado Darío Menor ha dado la primicia, porque me parece que la fundamental, lo que quería decir al final es que a mí sí me parece que este Papa ha supuesto una revolución en la Iglesia, una revolución necesaria. Hay que remontarse a cómo llegó él al papado y fue por la situación insostenible dentro de la Iglesia de Benedicto XVI, que él no podía manejar. Y Benedicto XVI intuyó que hacía falta un cambio importante y este fue el que protagonizó el Papa Francisco, con el mensaje que se está repitiendo, que me parece que es fundamental, el mensaje de la Iglesia de los pobres, que ha sabido transmitir muy bien Francisco, pero también con cambios en la estructura interna, en la Curia Vaticana. En enero, por primera vez, llegaba una mujer a un ministerio de la Santa Sede, a los dicasterios, y esto se comentó en enero como un paso muy importante, porque no había sucedido antes. Y luego otro aspecto que creo que se está reseñando poco, y que era un cáncer dentro de la Iglesia, la pederastia. El Papa Francisco llega en 2013, y en 2014 se produce un acontecimiento que tenía mucha relevancia para mí. Hubo un joven de Granada que le escribió una carta al Papa denunciando abusos sexuales. Y el Papa, de forma absolutamente inesperada, llamó al joven y le dijo que se pusiera en contacto con el obispo de forma inmediata. Y dejó una frase: la verdad es la verdad y no hay que esconderla. Desde entonces, los casos de pederastia, la forma como ha afrontado la Iglesia ese grave problema que tenía internamente, ha cambiado de forma sustancial. Y ya digo que era un aspecto fundamental dentro de la Iglesia. La propia Conferencia Episcopal Española, que hace, en 2018, todavía seguía diciendo que en España había muy pocos casos, acaso ninguno, ha terminado reconociendo en 2024 que había más de 1.000 casos de pederastia en España. Bueno, estos son pasos fundamentales que ha protagonizado el Papa Francisco. Caravaggio, que tengas un buen día. Gracias por tu colaboración, como siempre. Y hasta, gracias a ti siempre. Y hasta mañana, o hasta cuando sea. Estamos en las 11 y 26 minutos, las 10 y 26 minutos de la mañana en las Islas Canarias. Venimos contándoles desde primera hora, porque Darío Menor, en efecto, fue el primero en dar la noticia, en nuestro corresponsal en el Vaticano, en Roma, la noticia del fallecimiento del Papa. Venimos contándoles todas las valoraciones, reacciones, con estas líneas comunes que hay en las declaraciones oficiales, tanto de los responsables políticos en nuestro país, como en la Unión Europea, como en otras naciones del mundo, subrayando estos elementos que son en los que hay una coincidencia general respecto de lo que ha supuesto el pontificado de Francisco: la cercanía con los pobres, la lucha contra la o la denuncia del sufrimiento de los inmigrantes irregulares, las dificultades que para el mundo los problemas trae consigo el cambio climático. Luego es verdad que hay otros muchos aspectos que tienen que ver con la doctrina católica y que generan pues diferencia de discrepancias muy notables también, o desavenencias muy notables con gobiernos del conjunto del mundo. Estamos hablando del cónclave que viene no ahora, no de manera inmediata. Lo más inmediato es la despedida al Papa fallecido, el funeral y el entierro de Jorge Mario Bergoglio, pero después lo que vendrá es la convocatoria de un cónclave en el que ya verán cómo los medios de comunicación, porque esto sí que es tradición, les iremos informando de quiénes son los mejor situados, de entre los cardenales de todo el mundo, quiénes son aquellos que entre sus compañeros, sus colegas, recogen o reciben, digamos, un mayor número de apoyos, o de quiénes son los más apreciados, qué representa cada uno de ellos, qué perfil tienen, quiénes son más renovadores, quiénes son más conservadores. Insistimos una vez más, dentro de los parámetros que estos términos tienen en la jerarquía de la Iglesia Católica Española. Les hemos contado que hay varios cardenales españoles que tienen naturalmente el derecho a participar en el cónclave, y algunos de ellos con posibilidades, se dice en estos casos, de poder llegar quizá, tal vez, a ser máximos responsables de la Iglesia Católica. Hemos hablado del expresidente de la Conferencia Episcopal de Omeya, de Juan José Omeya, el cardenal Omeya. Está el arzobispo de Madrid y también cardenal José Cobo, o está el que fue superior de los salesianos, Ángel Fernández Artime. Y nos va a recordar sus perfiles y las posibilidades que a partir de este momento se abren también para sus vidas en su crónica de Elena Gijón. España está entre los 5 países con mayor número de cardenales en el Colegio Cardenalicio, en el que están presentes 94 nacionalidades. Eso dice mucho del peso de la Iglesia española. Los cardenales tienen como función asistir al Papa en el gobierno de la Iglesia, pero cuando el pontífice romano muere, también es deber de estos hombres elegir al sucesor. De los más de 200 purpurados que conforman el colegio, 13 son españoles, pero no todos votan, solo los menores de 80 años. Y en ese grupo solo hay 5 de nuestro país: Antonio Cañizares, cardenal arzobispo emérito de Valencia; José Cobo, cardenal arzobispo de Madrid; Ángel Fernández Artime, proprefecto del dicasterio, de una especie de ministerio para la vida consagrada; Carlos Osoro, cardenal arzobispo emérito de Madrid; y Juan José Omella, cardenal arzobispo de Barcelona, que conoce bien a Francisco. Va con la gente, camina con la gente, comparte con la gente sus gozos y sus tristezas, y abraza a todos, escucha a todos. Es un papa que escucha mucho más que habla. Esa otra actitud que tiene de ir detrás, recogiendo al pobre, al que se queda en el camino, al inmigrante, al enfermo. En el corazón del Papa Francisco yo descubro el pastor que ama. De todos los cardenales españoles que pueden elegir al Papa, solo Antonio Cañizares, arzobispo emérito de Valencia, fue creado por Benedicto XVI. Los otros 4 fueron designados por Francisco. Y una curiosidad: hay 4 cardenales nacidos en España, pero que no cuentan como nuestros compatriotas porque ejercen su labor en otros lugares. Se trata de Celestino Ahós, navarro, pero afincado en Chile; José Luis Lacunza, también navarro, pero nacionalizado panameño; el almeriense Cristóbal López Romero, cardenal por Marruecos; y Francisco Javier Bustillo, otro navarro, pero que trabaja en la capital corsa, en Ajaccio. Los papables, o sea, quienes son los cardenales que tienen posibilidades. Luego ya sabe usted que el conclave va por donde quiere ir, y a veces parecía que iba a ser una cosa y acabó siendo otra. Y luego nos hemos llevado grandes sorpresas también en los últimos tiempos. Bueno, la mayor sorpresa de los últimos tiempos fue que un papa elegido como sucesor de Juan Pablo II, y que había sido uno de los más estrechos colaboradores del papa polaco, que fue Ratzinger, después de ser elegido papa y de empezar su pontificado, no se sintió con fuerzas para seguir con ello. Como nos recordaba hace un momento Javier Caravaggio, se vio esta situación verdaderamente inusual dentro de la Iglesia Católica, que es la existencia o la pervivencia de 2 papas simultáneamente, el papa emérito y el papa que estaba en el ejercicio, digamos, del puesto, del cargo, del liderazgo espiritual de la Iglesia Católica. La convivencia, la coexistencia o la cohabitación entre el Papa Ratzinger y el Papa Bergoglio. Bueno, las reglas del cónclave. ¿Cómo son las reglas de ese cónclave? ¿Cómo van a ser las nuevas reglas? ¿Cómo se buscan las mayorías dentro del cónclave? Una cosa es la película, ¿vale? Otra cosa es la... Lo dicen mucho los vaticanistas. Una cosa es lo que se ve en la película esta que ha tenido mucho éxito y otra cosa es lo que realmente sucede. ¿Cuánto tiempo puede durar un cónclave? ¿Cuánto pueden durar las votaciones para elegir a un nuevo papa? Pues vamos a contarlo ahora con David Gabas. Buenos días, David. Buenos días. Pues casi todas las reglas del cónclave están en la Constitución Apostólica, con algunas modificaciones introducidas por Benedicto XVI y por Francisco. Votan exclusivamente los cardenales llamados electores, que son aquellos que no han cumplido 80 años en el día en que la sede apostólica queda vacante. El cónclave fue instituido por el Papa Gregorio X en el Concilio de Lyon en 1274 para proteger la elección del pontífice de intromisión externas. Tras una solemne misa por la tarde, los electores salen en procesión desde la Capilla Paulina invocando al Espíritu Santo. Cuando los cardenales entran en la Capilla Sixtina para votar, han de cerrarse las puertas después de que el maestro de las celebraciones litúrgicas pronuncia la frase "Fuera hombres" en latín. Extra omnes. Uno a uno los cardenales van realizando el juramento antes de la votación. Nadie ha podido hacer campaña para ser papa. Solo las conversaciones en las reuniones entre cardenales han podido derivar en que haya ya algún favorito, pero el juramento es sagrado. Así lo hacía el cardenal Bertone, fue secretario de Estado en el último cónclave. Las votaciones se llevan a cabo exclusivamente en la Capilla Sixtina, en total secreto. Lo que dice la norma es que se iniciará el cónclave 15 días después de la sede vacante, aunque se podría permitir antes si están ya todos los cardenales en Roma. Todos están obligados a guardar secreto, no se les permite contacto con el exterior, ni con internet, teléfono o cualquier vía que les conecte con el exterior. Aislamiento total para evitar influencias. Las primeras votaciones, como explicó en su día el propio Papa Francisco, son de tanteo de posiciones. El conclave, el fenómeno de las votaciones ahí en hay candidatos ya fuertes, pero hay mucha gente que no sabe dónde dar el voto. Entonces elige 6-7 que son los votos depósito. Entonces yo deposito el voto en usted y cuando veo ya quién va, se lo doy. O sea, son como una provisoriedad. Eso es general en las votaciones de grupos grandes, ¿no es cierto? No hay límite en el número de votaciones, han de hacerse 4 cada día, 2 por la mañana y 2 por la tarde, en principio tantas como sean necesarias hasta que sea elegido un papa por mayoría cualificada de 2/3. Si en 33 escrutinios no hay resultado, ya solo se podrá votar entre los dos candidatos que hayan obtenido mayor número de votos. Será necesario también que el elegido obtenga 2/3 de los sufragios. Todo católico puede ser elegido papa incluso sin ser obispo. El último papa elegido no siendo cardenal fue Urbano VI en 1378. Es poco probable, pero si esto sucede, inmediatamente se le ordenaría obispo. Cuando haya acuerdo, las papeletas serán introducidas en la estufa instalada en la Capilla Sixtina y el humo que desprenderá, según los líquidos químicos que se le añadan, será blanco. La fumata blanca Habemus Papa. Y veremos cuántas fumatas en esta ocasión, Paco, tendremos que contar, porque nunca se sabe, nunca se sabe. A veces incluso, esto espero que lo hayan arreglado para este nuevo cónclave, a veces el color no es muy claro, ¿no? Tenemos ahí la duda de, ¿pero es blanco o no es blanco? O sea, esto un poquito que está gris saliendo, salió una de las veces, acuérdate, un poquito gris. Y eso pues nos confunde muchísimo. Bueno, esto es lo de menos, lo importante a esta hora de la mañana es que el Papa Francisco ha muerto esta madrugada, ha muerto por las complicaciones del estado de salud, de la enfermedad que arrastraba, de la infección que a duras penas superó en el policlínico Gemelli, la infección respiratoria y todo lo que eso ha traído consigo. A la espera de más detalles, digo, sobre el desenlace último de la vida de Jorge Mario Bergoglio, a esta hora la noticia es que en la Iglesia Católica, en la más alta jerarquía de la Iglesia Católica, es decir, en el Vaticano, en San Pedro, ya están preparando todo lo que viene a partir de este momento, y que en el resto del mundo lo que estamos contándoles pues son las valoraciones, reacciones, comentarios que están haciendo los dirigentes políticos de todos los países, o de casi todos a esta hora de la mañana. Entre los últimos, el primer ministro de la India, Modi, que ha calificado al Papa, lo ha descrito como un ejemplo de compasión, de humildad y de valentía. Se ha declarado profundamente dolido por el fallecimiento del Papa, con el que muchos de estos gobernantes han llegado a tener una relación, no diremos íntima, pero es una relación cordial o incluso más estrecha que con muchas otras personalidades del mundo. De Macron ya les he contado que también ha manifestado el dolor y el pesar en nombre de todo el pueblo de Francia. En nuestro país vecino, Portugal, el gobierno en funciones del primer ministro Montenegro lo que elogia es el legado que deja el Papa Francisco como un líder, dice, extraordinario y un profeta del ejemplo. Ha publicado un comentario el primer ministro portugués en el que dice que ha sido un Papa extraordinario, Francisco, que deja un singular legado de humanismo, de empatía, de compasión y de proximidad a las personas. Y que las visitas que hizo a Portugal en el centenario de las apariciones de Nuestra Señora en Fátima y en la Jornada Mundial de la Juventud marcaron a nuestro país y generaron una conexión muy fuerte del pueblo portugués con su santidad, con el Papa. Creo que podemos saludar a esta hora de la mañana a José María Zavala, que está ya atento a todo lo que está sucediendo en la Ciudad del Vaticano y que además pues es especialista en asuntos relacionados con el Vaticano y en concreto con algunos de los papas. Estábamos comentando. José María, buenos días. Hola, buenos días, bueno, Carlos, buenos ¿cómo días? Estás? Gracias por atenderme en una mañana tan complicada también para vosotros los periodistas. Pues sí, como esta. Pues sí. Estábamos ahora comentando cómo de un cónclave siempre puede salir o una clara continuidad del pontificado y de lo que significó el pontificado anterior, o como una apuesta por empezar un proyecto nuevo, un proyecto distinto. Pero antes de eso te pregunto, ¿qué balance haces tú o qué idea subrayarías tú respecto de estos 12 años en los que Francisco ha estado al frente de la Iglesia Católica? ¿Qué entiendes tú que es lo más relevante que ha ocurrido en estos 12 años? Bueno, yo creo, Carlos, que lo más relevante es, sin duda ninguna, la preocupación por el prójimo, ¿no? El mandamiento de la caridad, ¿no? Por los pobres, por los necesitados, por las personas que no tienen patria. Yo creo que Francisco les ha tendido la mano hasta el último momento, hasta ayer mismo, ¿verdad?, que atendió al vicepresidente de Estados Unidos y dejó caer su mensaje, ¿no?, sobre la migración. Y bueno, yo creo que Francisco pues ha tenido ese papel, ¿no?, ya en el mismo día de la elección, ¿no?, el nombre de Francisco emulando a Francisco de Asís, ¿no?, al pobre de Asís, por excelencia. Y yo valoro en ese sentido, ¿no?, el pontificado de él, y luego es pues una apertura también de la Iglesia al gran público, ¿no?, ese acogimiento tan necesario, ¿no?, que la Iglesia tiene que tener, ¿no?, hacia las personas incluso que piensan de distinta forma, ¿no?, pero que no por eso dejan de ser también pues los escogidos, ¿no?, como emulando, ¿no?, a Jesús de Nazaret, ¿no? Es decir, él se preocupaba por los pecadores, por los publicanos, de hecho eligió a Mateo entre sus 12 apóstoles, ¿no?, recaudador de impuestos. Y, en fin, yo creo que en ese sentido ha sido muy fiel pues a la tradición evangélica. Recordabas ahora lo de ayer, el Domingo de Resurrección, vimos al Papa muy deteriorado físicamente, es verdad, pero allí le vimos en el balcón principal de la Basílica y haciendo la bendición Urbi et Orbi, y queda como, no sé si el Papa tendrá hecho un testamento, supongo, pero queda como testamento para la comunidad católica las últimas palabras que se le han escuchado al Papa, que seguramente son un buen resumen de lo que él ha intentado que fuera su pontificado, cuando decía ayer el Papa, después de ver al vicepresidente de los Estados Unidos, es verdad, decía cuánto desprecio se tiene a veces hacia los más débiles, hacia los marginados y hacia los migrantes. Digamos que digo que queda como testamento porque resume muchas de las principales preocupaciones o de las prioridades que el Papa manifestó siempre, y en concreto esta última, que es la del fenómeno de la inmigración o de la inmigración irregular o del castigo que supone para todas esas personas que arriesgan sus vidas tratando de salir adelante y que se encuentran no solo con obstáculos, sino en muchas ocasiones se encuentran con un enorme sufrimiento adicional o incluso con su propia muerte, como esta preocupación que manifestó el Papa durante todo su pontificado, queda como el último mensaje que él ha hecho llegar al conjunto de los católicos y al conjunto de los gobiernos del mundo, incluidos algunos que tenemos todos ahora mismo en la cabeza. Estábamos comentando ahora, José María, también respecto de los cónclaves, ¿no?, y de cómo se elige a la figura que ha de suceder a quien ha, por el motivo que sea, en este caso el fallecimiento, en el motivo de Ratzinger, por el cansancio que él mismo manifestó, qué criterios se siguen para, qué criterios valoran los cardenales para decidir qué le conviene más en cada momento a la Iglesia Católica, si un comienzo nuevo o un continuar con el legado del Papa anterior. Vivimos una situación muy inédita, que fue esta de la coexistencia o la cohabitación entre dos papas. Cuando Ratzinger anunció su retirada, tú te acuerdas, que lo primero que se planteó pues, mucha gente, incluido, fue si eso iba a ser posible. O sea, si sería posible que un papa nuevo ejerciera como papa, existiendo a la vez, viviendo aún, el papa anterior, por muy emérito que fuera. Y sin embargo, digamos que la experiencia resultó muy positiva, porque fue posible y porque Ratzinger desapareció de alguna manera, ¿no? Dejó de aparecer públicamente, aunque siguiera teniendo contacto, comunicación y relación cercana con el papa que le había sucedido. Pero ahora vamos a vivir una situación completamente distinta, porque si algo dijo Francisco en estos últimos días es que él voluntad de retirada nunca ha tenido, ni de retirada ni de ocultar la situación por la que estaba atravesando, ¿no? ¿Qué crees tú que va a pasar ahora, si se puede anticipar? ¿Apostará la Iglesia por un cambio, por una continuidad? Ya sabemos que corresponde al camarlengo, ¿verdad?, que Kevin Farrell, al irlandés, sí, convocar ese cónclave. Para los que tenemos fe, pues es el Espíritu Santo, ¿no? A fin de cuentas, quien decide, quien inspira a esos 138 electores cardenales, ¿no?, que tienen menos de 80 años, que son los que realmente van a votar, ¿no?, al próximo papa. Hay un dato que no puede pasar inadvertido, y es que de los 252 miembros del Colegio Cardenalicio, 149 han sido nombrados por Francisco en vida. De manera que, bueno, podemos ver que la existencia de una línea continuista, ¿no?, con el pontificado de Francisco, ¿no? Él ha ido nombrando a estos 149 cardenales, el papa que más cardenales ha nombrado durante su pontificado, precisamente con esa intención, ¿no?, que se siga, bueno, pues la Iglesia preocupando por los más pobres, por los más necesitados, por aquellas personas que no tienen un lugar donde asentarse. Y en ese sentido yo creo que es lo que va a pasar sobre los papables. En mi humilde opinión, yo creo que los españoles tienen muy pocas, por no decir ninguna, posibilidad. Estoy hablando de los cardenales Cobo, de Cañizares, de Omella o de Osoro, por ejemplo, ¿no? Sí. Y yo ahí veo claramente, si me pides que me moje, Carlos, pues yo creo que hay cuatro nombres que, bajo mi punto de vista, son favoritos a convertirse en el papa número 267 de la Iglesia Católica, que son Pietro Parolin, por obvias razones, secretario de Estado del Vaticano, el cardenal filipino Tagle, Matteo Zuppi, por supuesto, el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, y, bueno, ¿por qué no? Podría haber un papa negro, en este caso Robert Sara, ¿no? Es prefecto de la Congregación para el Culto Divino. En fin, eso es un poco, digamos, la quiniela, entre comillas, que yo modestamente puedo hacer. ¿Al húngaro, al cardenal Erdo, no le ves, entonces, como entre los favoritos? Me has hablado de Zuppi, de Luis Tagle, de Sober Sarray. Me he mojado bastante, Carlos. Sí, esos yo creo que son mis cuatro favoritos, sí. Pero claro, ya sabes que estos son como las películas, ¿no?, de cine. Todo el mundo tiene su lista. Sí, sí, sí. Y esto es lo que vendrá ahora, dentro de algunos días, cuando empiece el conclave, ya verán los oyentes que ahora estos nombres, igual muchos se familiarizarán tanto con ellos como haremos todos. Sí. A mí me ha sorprendido, Carlos, que lo comentabas tú hace un momento, y es pues estas últimas salidas, ayer mismo, sin ir más lejos, sí, del Papa Francisco, a la calle, ¿no?, aunque fuera en silla de ruedas, porque la salud de él, yo estuve en marzo, allí en la Plaza de San Pedro, informando sobre la salud del Papa, tuve oportunidad, pues, de recabar opiniones, y el médico del Papa, el médico que, el jefe del equipo, ¿no?, que atendía al Papa, Alfieri, el doctor Alfieri, cirujano general eminentísimo, pues ya decía e insistía en que la vida del Papa corría serio peligro. Entonces a mí, sinceramente, me ha sorprendido ver al Papa, bueno, pues que seguía teniendo pues esas sondas, ¿no?, ¿verdad?, sí, para poder respirar, cómo se le había sometido a oxígeno de alto flujo, y cómo él, dado su cuadro médico delicadísimo, porque realmente fue un milagro que saliera con vida del Gemelli. Claro, estamos hablando de una persona que operaron con 21 años y le extirparon el lóbulo superior del pulmón derecho, ¿no? Sí. Y a partir de entonces, bueno, pues su vida quedó muy mermada, no hacía prácticamente ejercicio, luego llevaba una dieta alimenticia que no le correspondía, tenía un exceso de peso, y todo eso, sin duda ninguna, con esa bronquitis que él tuvo también y esa neumonía bilateral, pues complicó todo su cuadro médico. Y Alfieri efectivamente insistía en eso, en que la vida del Papa corría peligro. Me ha sorprendido que con 88 años siguiera saliendo. Ayer mismo, como digo, sin ir más lejos, pues a atender al vicepresidente de Estados Unidos, ¿no? Así que, en fin, sí, la verdad es que... Yo os tengo escuchado a quienes hacéis información del Vaticano, a Darío Menor, a Antonio Pelayo, de Antena 3, a ti mismo, que es un... El Papa era un paciente difícil, que él tenía criterio propio y que los médicos le decían lo que había, pero al final él decidía, ¿no? Lo que... Y que a pesar a mí me recuerda a Juan Pablo II, ¿no? Sí. Que o sea, ha muerto con las botas puestas. Sí, sí, y fíjate que se comentó en su momento que así como Juan Pablo II nunca había querido ocultar, incluso algunos llegaron a decir que había hecho exhibición de su deterioro físico porque él entendía que formaba parte del mensaje de lo que es la vida y de lo que son los cuerpos y de lo que es la eternidad, que así como a Juan Pablo II le habíamos visto muy deteriorado físicamente, se decía, no, Francisco, no hay imágenes de él en este último momento del ingreso, de la hospitalización en la Gemelli, porque él quiere evitar eso. Bueno, hemos visto que no se trataba de eso, que en estos últimos días el Papa Francisco, tú lo has dicho, se ha prodigado en apariciones públicas, aun sabiendo de que la imagen que transmitía era la de un hombre físicamente muy deteriorado, muy castigado por la enfermedad. Hasta ayer mismo, porque es que ayer mismo se apareció el Papa ante los fieles en San Pedro, en el día del domingo de resurrección. Y pasando, como tú dices, Carlos, por encima de las prescripciones médicas, de los consejos médicos. Sí, sí, sí. Le dirían, pero su santidad, quédese tranquilo, ahora no está en estos momentos para... Y sin embargo, él, pues ha querido estar ahí hasta el último momento. Uh-huh. Zavala, gracias por haber hablado conmigo esta mañana. Que tengas buen día. Gracias a ti, un abrazo. Y a seguir trabajando. A seguir trabajando. Me dejáis que salude a la embajadora de España ante la Santa Sede, que es Isabel Celá, la exministra del gobierno de nuestro país. Estamos retomando la comunicación. Parece que hemos tenido una pequeña dificultad de carácter técnico y así aprovechamos para hablar de la relación entre este Papa y nuestro país, la relación entre el Papa Francisco y España, no solo con el gobierno de España, sino con el pueblo de España y con la Iglesia Católica Española, con la jerarquía de la Iglesia Católica Española y con algunas de las comunidades católicas de nuestro país que han llegado a esperar la presencia del Papa Francisco en suelo español, han llegado a esperarla, en algún momento parecía que se iba a producir, aunque finalmente pues esa circunstancia no hemos llegado a verla. Así que podemos recordar cómo el Papa Bergoglio, que vivió mucho antes del Papa, claro, en Alcalá de Henares, en los años 60, porque aquí se formó, se terminó de formar como jesuita, finalmente, igual que nos contaba antes Graciana desde Buenos Aires, no regresó siendo papa a Argentina, pues no ha llegado a venir siendo papa a suelo español. Pero antes saludo a Isabel Celá, que tendrá hoy mil cosas que hacer, aparte de hablar conmigo. Señora Celá, buenos días. Muy buenos días, Carlos. Buenos días y gracias por atenderme esta mañana. Bueno, ¿cómo ha recibido la noticia y qué es lo primero que le viene a la cabeza al saber que el Papa Francisco pues ha fallecido? Bueno, pues una gran tristeza, ¿no? Es un papa irrepetible en su estilo. Es diferente, ha sido diferente. Ha sido un papa gobernante que ha ejercido su autoridad sin merma y ha enfrentado todos los desafíos contemporáneos que también estaban presentes y había que mirarlos desde distintos puntos de vista, pero él ha sido valiente. Ha sido valiente para hablar del cambio climático y del cuidado del planeta. Ha sido valiente para hablar de los abusos a menores. Ha sido valiente para tratar la inteligencia artificial. Ha sido una persona con experiencia. Se notaba que era una persona con experiencia, porque había tenido que vivir momentos muy duros en la Argentina militarizada de los años 70. En fin, era un hombre con un gran sentido del humor, muchísima memoria y gran acogida. El diario Clarín, uno de los diarios principales de Argentina, está recordando, al recordar la vida del Papa Francisco, precisamente la etapa anterior y las etapas más convulsas de la vida política en la Argentina, en la que él tuvo un papel como obispo que era, y con una repercusión pública pues muy notable, no solo con los gobiernos de las juntas militares, sino con todo lo que vino después, su relación también complicada. Realmente tiene una relación buena y a la vez complicada con casi todos los gobiernos, porque en muchas cosas coincidía, en otras cosas discrepaba, y es verdad que nunca ocultó sus posiciones respecto de mil asuntos. Claro, cuando fallece un papa siempre queda la pregunta ahí en el aire, Isabel, de qué se le ha quedado sin terminar, ¿no? ¿Qué ha quedado por hacer en el pontificado de Francisco? ¿Qué le habría gustado quizá él, en qué le habría gustado avanzar más de lo que consiguió avanzar, ¿no? Pensando en esta nueva etapa que ahora se abrirá en la Iglesia Católica, porque cada nuevo pontificado es una nueva etapa, ¿cuáles deberían ser esas prioridades? ¿Qué queda por rematar? Sin duda le habría gustado, sí, sin duda le habría gustado, bueno, casi todo. Siempre a cualquier gobernante le quedan, cuando termina, cuestiones que rematar, ¿no? Y que le parecen esenciales. Pero efectivamente hay una que él siempre rememoraba, que es el tema de las mujeres, ¿no? Ha avanzado muchísimo en lo que significa la presencia de las mujeres en los dicasterios, en puestos de mucha responsabilidad. Nunca se había visto esto, ¿no? Que una persona como Rafaela Petrini esté en el gobierno de la Ciudad del Vaticano como gobernadora, pues esto no se había visto nunca. Y en otros dicasterios le habría gustado que hubieran podido ser diaconisas, que era la aspiración que tenían ahora mismo las mujeres en la Iglesia y que fue tantas veces manifestada en las distintas reuniones de sínodo, ¿no? Le habría gustado que el sínodo hubiera avanzado más, sin duda. Pero bueno, son cuestiones. Un momentito, por favor, Carlos. Nada. La embajadora tiene que cumplir con sus funciones y atender sus obligaciones. Perdona, Carlos, nada, es que son dos teléfonos a la vez. Perdóname, pero tenemos confianza de otras entrevistas. No hay problema. También. Así que, bueno, lo que quería decir es que realmente a él le hubiera gustado mucho más avanzar en el tema de la mujer, mucho más en el tema de los abusos a menores, sí, aunque fue radical al respecto siempre, ¿no? Mucho más en lo que era la acogida, como él solía decir, a tutti, es decir, más allá de lo que la gente pueda llegar a pensar, si estos eran de derechas, de izquierdas, de centro, si eran homosexuales o no. Es decir, él siempre decía, yo no puedo juzgar a nadie. Y tenía un gran sentido del humor, incluso para expresarlo y para acoger a la gente con una gran memoria, persona que había visto, persona que no se le olvidaba y sabía cómo pensaba. Y valoraba mucho la sonrisa, porque pensaba que era una expresión también de, bueno, pues de acogida, de cariño, de amor, ¿no? Así que en ese sentido, a todos los que llegaban a la casa de distintas instituciones para verle, porque todo el mundo quería ver al Papa, más allá de si era creyente o no, todo el mundo últimamente quería ver al Papa y pasaban por la embajada. ¿Y cómo es? Pues es así. Es un hombre con un gran sentido del humor, que te acompaña hasta la puerta cuando vas a marcharte, que te recuerda, que solía decir, a ser buenos y rezar por mí y procurar no ser radicales. Esta era la cuestión, ¿no? Yo creo que es un hombre irrepetible, realmente lo creo, porque además es que no es que se haya encerrado en la teología, no se ha encerrado en la filosofía de la Iglesia. Ha gobernado el mundo que le tocaba vivir y ha sabido leer a los medios de comunicación. Ha sabido entender la contemporaneidad y ha vertido opinión sobre cada una de las cosas. Isabel Celá, le agradezco mucho que nos haya atendido. Ha sido rebelde también, Carlos, ha sido rebelde. Es decir, no le mandaba a nadie. Sí. Era un hombre que trabajaba denodadamente desde las 4 de la mañana. Ahora comentábamos, Isabel, antes de saludarla a usted, que ha sido rebelde también como paciente, sí, y que eso ha traído por la calle la amargura a los médicos, pero en fin, entendían que a un hombre de 88 años, que además es papa, tampoco se le puede decir lo que tiene que hacer cada día, pero fue rebelde. Es verdad. Fue rebelde también. Sí, sí que lo ha sido, es decir, en ese sentido, porque él pensaba que lo tenía que dar todo. Y para él era un gran sacrificio el pensamiento de que estaba en justamente en el año jubilar, 2025, donde se había diseñado todo un jubileo con presencia del Papa Francisco, como le gustaba a él que se le llamara, y claro, tuvo que verse en dique seco en el hospital durante tanto tiempo y luego toda esta convalecencia, ¿no? Yo creo que tenemos una gran pérdida hoy, pero muy grande, ¿eh? Y no lo digo ya solo desde una perspectiva católica, no, muy grande, muy grande. Él mantuvo las relaciones también contra viento y marea para seguir con distintos acuerdos para los obispos chinos, etcétera. O sea, él no se ha detenido ante nada en este trabajo de extensión de la Iglesia Católica. Comentábamos que ha quedado en Canarias, por ejemplo, se llegó a pensar en algunos momentos, porque el Papa era especialmente sensible al fenómeno de la inmigración irregular, estuvo en Lampedusa y se esperaba o se pensaba que podría acabar visitando Canarias. Es verdad que ese viaje finalmente, o esa visita finalmente no se produjo, pero la relación de este Papa con España y con no solo con el gobierno español, sino con el Estado español, con las distintas autoridades, con el pueblo de nuestro país, sí ha sido una relación cálida, ¿no? Una relación afectuosa. Sí, ha sido una relación fluida, cálida, y desde luego él tenía la intención de visitar Canarias. Y estábamos a punto de organizar el viaje. Este Papa ha tenido buena relación con el presidente de gobierno, ha tenido buena relación con los distintos, con algunos ministros que le han tratado más, y en fin, yo creo que él siempre ha querido ir a aquellas zonas en las que había crisis, más si eran de inmigración, crisis de inmigración, porque no concibe un mundo en el que se trata mal a los más vulnerables, se trata mal a los inmigrantes, cuando obviamente siempre hablaba de la dignidad de la persona, ¿no? Y todo esto lo hacía con gracia, es decir, que tenía mucho sentido del humor. Y esto es importante, ¿no? Siempre cuando se van a decir las cosas, si se dicen con sentido del humor, parece que son más dulces, ¿no? Hizo cambios importantísimos en la liturgia que no creo que vayan a volver. O sea, empezando él mismo simbólicamente por no calzarse los zapatos rojos. Ahora mismo estoy escuchando cómo no va a haber tres ataúdes, sino uno de zinc y madera. Y bueno, eligió Santa María la Mayor, una basílica tan conectada con España como Santa María la Mayor, que es allí donde será el funeral, finalmente. Por tanto, nos toca muy de cerca. Isabel Cela, un gusto volver a hablar con usted, aunque sea en estas circunstancias y por este motivo tan desgraciado del fallecimiento del Papa Francisco. Gracias por ya haberme lo creo, atendido. Carlos. Gracias. Un gusto, un abrazo. Adiós. Lo mismo. Gracias, Isabel Cela, que fue ministra del Gobierno de España, que fue portavoz del Gobierno de España y, como ella misma recordaba, pues en este programa hemos tenido ocasión de conversar en aquellos otros desempeños que tuvo en más de una ocasión. Y hoy pues conversamos con ella como embajadora de España ante la Santa Sede. Se retrasa la comparecencia del ministro Bolaños, me dicen que para las 12 y cuarto, 12 y 20, estará el ministro de Justicia, que es quien se ocupaba en este momento de las relaciones, quien se ocupa de las relaciones con el Vaticano y quien personalmente ha tenido ocasión de conversar con el Papa Francisco, como lo ha hecho la vicepresidenta Yolanda Díaz, que ha definido al Papa como un gran embajador del trabajo decente, de la paz y de la justicia social. Es mediodía, son las 11 de la mañana en las Islas Canarias y vamos a aprovechar esta hora de la mañana para recordar y resumir todo lo que les venimos contando desde que tuvimos noticia del fallecimiento del Papa Francisco. Con Elena Gijón, buenos días, Elena. Buenos días, Carlos. Pues sí, se anuncia para dentro de media hora una rueda de prensa de la Conferencia Episcopal Española y se va a pronunciar en breve también el ministro Bolaños, el ministro de la Presidencia, encargado de las relaciones del Estado con la Iglesia Católica. La embajadora de España en el Vaticano, Isabel Cela, como bien apuntabas, acaba de conversar contigo en Onda Cero, hablando del trabajo decente como preocupación del Papa, de la justicia social. Y ha destacado, sobre todo, que Bergoglio ha sido rebelde, trabajador y valiente. Es un papa irrepetible en su estilo. Es diferente ha sido diferente. Ha sido un papa gobernante que ha ejercido su autoridad sin merma y ha enfrentado todos los desafíos contemporáneos que también estaban presentes y había que mirarlos desde distintos puntos de vista. Han doblado 88 veces las campanas de Notre Dame en París, en la edad a la que ha fallecido el Papa, y lo están haciendo también en toda España en señal de duelo. Se han escuchado en la Giralda y en la Catedral de Sevilla, y se escucharán cada media hora hasta las 2 de esta tarde en señal de respeto. El Papa Francisco simplificó en noviembre el ritual de los funerales pontificios. Eliminó, entre otras cosas, la tradición de los tres ataúdes o los tratamientos. Francisco quería un funeral sencillo. Darío Menore se encuentra ya en el Vaticano, donde a esta hora empiezan los movimientos. Darío, buenos días. Buenos días. Una vez anunciado por parte del cardenal Kevin Farrell, camarlengo de la Iglesia Católica, la noticia de la muerte del Papa a las 7:35 horas de esta mañana, en el Vaticano ya comienzan los preparativos para su funeral, que serán más sencillos que los de sus antecesores, por expreso deseo de Jorge Mario Bergoglio. De esta manera, la primera exposición del cuerpo sin vida no será en la llamada habitación del difunto, sino en la capilla privada. El pontífice argentino también quiso eliminar el ritual del triple ataúd propio de los obispos de Roma y ahora será expuesto a los fieles en la Basílica de San Pedro del Vaticano en un ataúd único, más sencillo y abierto. Francisco también quiso simplificar las misas de sufragio celebradas en los 9 días posteriores al funeral, que será presidido por el cardenal Giovanni Battista Re, decano del Colegio Cardenalicio. Estamos oficialmente en periodo de sede vacante. El cardenal camarlengo Kevin Farrell convocará a partir de ahora a todos los cardenales para que acudan a Roma, entre ellos 5 españoles, Francisco Paniagua. De los 123 cardenales electores, aunque esta cifra variará hasta el mismísimo día del comienzo del cónclave, España es el tercer país en peso de miembros del colegio, con 13 cardenales, aunque solo 5 son electores elegibles porque no han cumplido los 80 años: el cardenal Cañizares, el cardenal José Omella, Carlos Osoro, el salesiano Ángel Fernández Artime en Roma, o el más joven de todos, el arzobispo de Madrid, José Cobo. El periodista experto en religión, José María Zavala, hablaba de quinielas con Carlos Alsina. Yo creo que hay cuatro nombres que, bajo mi punto de vista, son favoritos, que son Pietro Parolin, por obvias razones, secretario de Estado del Vaticano, el cardenal filipino Tagle, Matteo Zuppi, por supuesto, el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, y, bueno, ¿por qué no? Podría haber un papa negro, en este caso Robert Sara, ¿no? Es prefecto de la Congregación para el Culto Divino. Antes del cónclave, que se producirá en unos 15 días, y después del funeral del Papa Francisco, los cardenales pasarán una semana en las llamadas congregaciones generales y particulares, encuentros para ir perfilando hacia dónde quiere caminar la Iglesia Católica. Congregaciones en las que se decidirá el nombre del próximo Papa. Francisco ha sido el que más cardenales ha nombrado durante su pontificado, por lo que la continuidad de su labor es más que probable. De su figura está hablando ahora mismo el presidente de la Conferencia Episcopal en una comparecencia que acaba de comenzar. Llega a la Iglesia un papa venido del sur, un papa venido de lejos, de una megalópolis del sur del planeta. Luis Argüello, recordando las palabras que pronunció por primera vez Francisco cuando se asomó a la Logia Vaticana, un papa venido del sur, de las periferias al centro del mundo. El mundo que hoy se despierta con la noticia de la muerte de Francisco, que ha sido el máximo responsable de la Iglesia Católica desde 2013. Son múltiples las reacciones que se producen a lo largo de la mañana. Los principales líderes de la Unión Europea, Vladimir Putin, la representación de la administración norteamericana. También en la Comunidad de Madrid, la presidenta Díaz Ayuso ha declarado 3 días de luto oficial. Queremos transmitir nuestro pésame y el mío propio, el pésame de todo el Gobierno de la Comunidad de Madrid a los 1.400 millones de católicos de todo el mundo por la muerte del Papa Francisco, el primer pontífice hispanoamericano. Desde hoy vamos a decretar 3 días de luto, como hemos hecho con los 2 anteriores papas. Descanse en paz. Hace solo 24 horas veíamos a Francisco en el Vaticano. Ha participado con cuentagotas en los actos litúrgicos de la Semana Santa, ayer mismo dando la bendición Urbi et Orbi a los fieles de la Plaza de San Pedro, con un último mensaje de preocupación hacia los migrantes. Podríamos denominarlo su testamento. Preocupación por los más desfavorecidos, que ha agradecido el presidente canario Fernando Clavijo. Y que manifestó un profundo conocimiento, no solo de este drama humanitario, sino también de las Islas Canarias, manifestando incluso su intención de poder visitar las islas. Por eso Canarias estará eternamente agradecida. Y personalmente solo tengo palabras de agradecimiento para aquel que supo ver una oportunidad y un trato humanitario

Siempre hay ganas de que llegue el fin de semana. Desconectar de la rutina, del trabajo, de las insistentes llamadas. Pero a veces desconectar cuesta. A partir de ahora, si te pasas los findes atento al trabajo, que sea el trabajo de otros. Que sea al de Julia Otero. Porque ahora, Julia en la Onda suena cada fin de semana en Onda Cero. Ya estamos aquí los del finde. Buenos días. Escucha a Julia en la Onda las mañanas del sábado y el domingo. Onda Cero, tu radio. En Popular Televisión Melilla, nuestro objetivo eres tú. Información, entretenimiento, actualidad social y cultural, deportes y mucho más. Sintonízanos en tu TDT, Dial 43. Y síguenos en nuestras redes sociales, X, Instagram y Facebook. Popular TV Melilla, hacemos televisión pensando en ti. Onda Cero Melilla, 89.6 FM. De la cadena Onda Cero, que son una barbaridad de emisoras. Porque más de uno da para largo. Porque una mañana con Alsina se nos queda muy corta. La vida sería más aburrida sin más de uno. Más de uno con Carlos Alsina. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio. Una hora menos en las Islas Canarias, en emisión especial de los servicios informativos de Onda Cero y de este programa Más de Uno, contándoles el fallecimiento del Papa Francisco, de Jorge Mario Bergoglio, a los 88 años. Se ha producido esta madrugada, es decir, a primera hora de la mañana, 7:30 de la mañana, según la información que ha facilitado la Santa Sede. Las campanas de las catedrales de todo el mundo suenan 88 veces esta mañana en honor al Papa Francisco. Es el sonido que nos llega desde Sevilla, de las campanas de la Catedral de Sevilla, que están informando a toda la comunidad católica del fallecimiento de un papa. El fallecimiento de un papa y del vacío o la vacante que ese fallecimiento deja al frente de la jerarquía de la Iglesia Católica, ejerciendo el camarlengo, digamos, como interino al frente, hasta que haya un cónclave que se va a celebrar en las próximas semanas y se elija a un nuevo papa. El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, en Valladolid, acaba de comparecer ante los medios de comunicación para para contar cómo recibe la Conferencia Episcopal Española el fallecimiento del Papa Francisco y cuáles son las reflexiones que él cree que en este momento hay que trasladar a los católicos en nuestro país y al resto de la población. Con la muerte, es verdad que todos éramos conscientes de su frágil estado de salud, pero su presencia en la cárcel Regina Celi, el Jueves Santo, otro de los grandes signos de su pontificado, la cercanía a los excluidos de la vida, de la historia, y su presencia ayer en la gran misa de Pascua, no hacía que pensáramos en una inminencia, en pocas horas, de su fallecimiento. Quiero expresar en nombre propio de la Iglesia de Valladolid y como no de la Iglesia española la experiencia de este momento que está marcada por el dolor y la esperanza, por el dolor que es compatible con la alegría del corazón, que es un anuncio al que el Papa Francisco se refirió desde el primer momento de su pontificado. convocarnos a la alegría por experimentar la misericordia de Dios. Y que esa alegría se hiciera impulso de una iglesia que quería salir, invitada a salir, a anunciar, decía él, un pregón, un anuncio cantado. Precisamente este anuncio. La resurrección de Cristo. Y por tanto, la llegada de su amor que había de hacerse concreta. Esta llegada de su amor en lo que él denominó también la dimensión social del querigma, de este pregón cantado. Una dimensión social con dos escuchando caras. La voz de Luis Argüelles, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, manifestando y expresando estos dos sentimientos que se reúnen hoy. El sentimiento del dolor o de la tristeza por el fallecimiento del Papa y a la vez la celebración de la resurrección. El Papa que se ha muerto apenas unas horas después de terminado el domingo de resurrección en esta jornada de lunes de Pascua, que es la jornada final de la Semana Santa, con todo lo que eso significa o puede significar como mensaje para todos los católicos que si en algo creen, ¿verdad?, pues es precisamente en eso, en que hay otra vida más allá de esta y en que existe la resurrección. Papa estuvo, que fue muy dado a la relación con los medios de comunicación, estuvo durante un montón de horas hablando con un periodista de Tres Media, que es Jordi Évole, en una emisión, en una entrevista que pudieron seguir los espectadores y de la que podemos recuperar ahora, David Gabás, algún pasaje en el que el Papa hablaba de su propio pontificado y de su propia labor pastoral al frente de la Iglesia Católica. Y de los temas que le interesaban, como la crisis migratoria, la campaña del miedo, los abusos en la Iglesia o la lucha feminista. Estos fueron algunos de los temas tratados por Évole con el pontífice. El Papa únicamente rehusó contestar a una pregunta a lo largo de toda la charla, la relativa a la exhumación del dictador Francisco Franco. Una charla distendida en la que Jorge Mario Bergoglio no tenía prisa por contestar, se tomaba su tiempo en las respuestas, como en esta en la que Évole le pregunta sobre la crisis migratoria y la polémica actuación de los países para acoger a los refugiados. El Papa Francisco afirma que quien levanta un muro, como quiere Donald Trump, termina prisionero del muro que levantó. El que levanta un muro termina prisionero del muro que levantó. Y eso es ley universal. Y eso se da en el orden social, en el orden personal. Si vos levantás un muro en tu persona, terminás prisionero de ese muro que levantaste. Sí, defiendo mi autonomía, sí, pero te quedas solo como un hongo. Es en esta reflexión del Papa sobre la inmigración cuando Francisco afirma que el miedo es el material sobre el cual se edifican las dictaduras y afirma no entender la insensibilidad e injusticia que hace a las personas migrar. No, por la cabeza nada, no entiendo. Por el corazón, mucho dolor, mucho dolor. No entiendo, mucho dolor. No entiendo la insensibilidad o no entiendo la injusticia que hace que injusticia de guerra, injusticia de hambre. En este momento en el Palacio de la Moncloa comparece el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha supuesto un corbata oscura, traje oscuro. Reformista para la Iglesia Católica que dejará un legado para la historia. Francisco ha dedicado su vida a los débiles, a los que no tienen nada, a los que lo necesitan todo. Ha sido un papa que se ha caracterizado por su lucha contra la desigualdad, las injusticias, por su combate contra el cambio climático y por su preocupación por todos los que están en las periferias. Por eso, el Gobierno de España ha sentido siempre tan cerca su labor y sus valores, especialmente su defensa de la paz, apostando siempre por el diálogo y por la solución diplomática a cualquier tipo de conflicto. En sus dos encíclicas más importantes, Laudato Si y Tule y Fratelli Tutti, liga la dignidad humana con la lucha contra la desigualdad, el autoritarismo y la protección del medio ambiente. Fue un papa activo en la defensa de los derechos humanos y del derecho internacional. Mostró siempre interés por las personas migrantes, con las víctimas de trata, de la guerra de Ucrania, del conflicto en Palestina y de cualquier enfrentamiento armado de los que asolan el planeta. En los encuentros que hemos mantenido con su santidad, hemos podido constatar su cercanía, su simpatía, su cariño a España. Conocía la realidad de nuestro país perfectamente. Nos quería, y nosotros le queríamos a él y a lo que ha significado su papado. el legado humanista, solidario, reformador del Papa Francisco perdurará para siempre. La Iglesia, con su papado, ha empezado a recorrer un camino que ha de continuar. Lamentamos la pérdida del Papa Francisco y enviamos nuestras más sentidas condolencias a toda la comunidad católica y a todas las personas del mundo que sienten la pérdida del Papa Francisco como la de alguien cercano. Ha fallecido un hombre bueno. Ha muerto un gran papa. Descanse en paz el Papa Francisco. Buenos días. La declaración institucional que hace el Gobierno de España por boca del ministro de Justicia, el ministro Bolaños, que esta mañana él mismo publicó un tuit, nada más conocer la noticia, en la que recordaba las veces en las que tuvo ocasión en el Vaticano, y de alguna de esas ocasiones hemos charlado con el propio ministro en este programa, ocasión de visitar en el Vaticano, de intercambiar regalos con el Papa Francisco y de trasladarle lo que el Gobierno de España entiende o ha entendido siempre que es una sintonía en los valores que el Papa representa. Ha anunciado, por cierto, el ministro de Justicia que han sido decretados por el Gobierno de España 3 días de luto oficial en nuestro país. Antes habíamos contado que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ya lo había hecho, pero la Comunidad de Madrid, el Gobierno de España decreta 3 días de luto oficial en recuerdo, en homenaje al Papa, en todo el territorio español. Y ha manifestado el ministro lo que ustedes acaban de escuchar, el dolor que siente el Gobierno, no solo por la figura del Papa, sino por la personalidad y el trato que este Papa ha dispensado a nuestro país desde la cercanía y desde el afecto y desde la sintonía en muchas cuestiones. Con el ministro Bolaños y en este programa tuvimos ocasión en su momento también de hablar de aquello en lo que no sintoniza o no sintonizó el Gobierno de España con el Papa Francisco, que en lo que se refiere a la doctrina tradicional de la Iglesia Católica en muchas cuestiones de estas que llamamos sociales no se ha modificado respecto de la doctrina anterior. Y hablamos de cuestiones en las que el Gobierno actual también ha puesto mucho énfasis, como la eutanasia, por ejemplo, o como el matrimonio igualitario, la adopción, la transexualidad, por ejemplo, ¿no? Bueno, cuestiones en las que desavenencias ha habido porque en esas cuestiones en concreto la doctrina de la Iglesia Católica no se ha modificado. Otra cosa es que el talante del Papa fuera el que era y que tuviera interés en avanzar. Ha dicho el ministro Bolaños que la Iglesia Católica debe seguir avanzando en este camino en el que el Papa actual, el Papa Francisco, ha dado pasos muy relevantes. Antes conversábamos con la embajadora, con la exministra Isabel Celá, y nos hablaba un poco en esa misma línea, ¿no?, de qué es lo que ha quedado por hacer o qué es lo que al Papa le hubiera gustado seguramente llevar más adelante, y el desenlace de esta mañana pues ha impedido, y que serán asignaturas que tenga que heredar. Ya veremos a quién le corresponda dirigir la Iglesia Católica cuando se celebre el próximo e inminente cónclave, que será a la vuelta de unas semanas. Hay un comunicado ya también del Gobierno de Argentina. Argentina, hemos contado que, como saben los oyentes, es el país natal de Bergoglio, donde desarrolló buena parte de su labor pastoral en Buenos Aires, pero es un gobierno que no sintonizó precisamente con el Papa Francisco cuando estaba intentando el señor Milei llegar a la presidencia de la República de Argentina. Aquellas cosas que dijo, bueno, el Papa era el diablo para él, el diablo era el demonio. Luego es verdad que la relación hubo de ser reconducida. Ha publicado Milei un tuit esta mañana en el que dice, hace unos minutos, que les traslado, en el que dice: con profundo dolor me entero esta triste mañana de que el Papa Francisco falleció hoy y ya se encuentra descansando en paz. A pesar de diferencias que hoy resultan menores, haber podido conocerlo en su bondad y sabiduría fue un verdadero honor para mí. Como presidente, como argentino y fundamentalmente como un hombre de fe, despido al Santo Padre y acompaño a todos los que hoy nos encontramos con esta triste noticia. Que en paz descanse, dice el presidente de la Argentina. Había interrumpido a David Gabás y al propio Papa Francisco para escuchar al ministro Bolaños, que comparecía en ese momento, pero estábamos dando cuenta de algunas de las reflexiones que el propio Papa dejó en ese programa de televisión que dirigió Jordi Évole. Sí, comentabas ahora, Carlos, las desavenencias que mantuvo, puntuales, con el gobierno español. Una de ellas quedó patente en esa entrevista con Évole. Esto es lo que decía Francisco mientras Évole le enseñaba cómo son las concertinas de la valla que separa España de Marruecos. El mundo se olvidó de llorar. Esto es lo más inhumano que hay. Esto demuestra hasta dónde es capaz de descender la humanidad de una persona. No pasó por alto el pontífice tampoco la lucha feminista y su polémica frase en la que dijo que era el machismo con faldas. El Papa reflexiona así en Salvados. Todo feminismo puede correr el riesgo de transformarse en un machismo en correr. Esa es la frase justa. La otra me equivoqué. Pero fue una equivocación de momento, no porque lo piense así. O sea, que la frase que gusta es, todo feminismo tiene el riesgo de transformarse en un machismo en compollera. Por eso hay que discernir bien las actitudes. Una entrevista en A3 Media en la que el Papa Francisco quiso mirar a Europa y a los conflictos abiertos y, recordando uno de sus discursos dado en Estrasburgo, diagnosticó la enfermedad que padece Europa, que no es otra que la vejez. Es que la madre Europa se volvió demasiado abuela, ¿viste? ¿Abuela? Se envejeció de golpe. Y ese es el conflicto de Europa, ¿no? Lo de la abuela lo dije en uno de los discursos en Estrasburgo. El problema de Europa, para mí más grande, es que se olvidó. Se olvidó cuando después de las guerras sus hijos iban a golpear las puertas de América. Junto a eso, el problema es que no crece. Puestos a diagnosticar, Francisco no se olvidaba de la política, a la que le falta, dice, libertad de corazón. En la política insultamos, gritamos, negociamos, pero casi no persuadimos. Y la política va adelante con el arte de la persuasión. Persuadir significa serenidad de corazón, libertad de corazón, no tener atado el corazón y la vida a intereses previos, que son los que te esclavizan. Vos no podés intercambiar lo tuyo con libertad si tenés una cadena atrás que decís, de este espacio no me puedo mover. Una entrevista con Évole en A3 Media en la que el pontífice mira también a su propia casa, al Vaticano. Sobre el capitalismo, Jordi Évole pregunta al Papa Francisco si cree que hay muchos mercaderes en el Vaticano, y el Papa se sincera. O sea, el estado de la ciudad del Vaticano no se salva de los límites y de los pecados y de las vergüenzas de otras sociedades. Acá somos hombres y tenemos los mismos límites y caemos a veces en las mismas cosas. Hay que ir limpiando, ¿no? Y el trabajo es ir limpiando y limpiando y limpiando. ¿Y usted ha podido limpiar todo lo que quería limpiar? Es una pregunta que a mí me pone en dificultad de responderla, ¿no? Es decir, yo trato de que la limpieza como que se vaya haciendo sola, creando pautas de progreso, de crecimiento, de administración tan limpias que el otro no tenga lugar, ¿no? O sea, que el limpiar sea consecuencia de lo positivo, ¿no? El simple hecho de entrevistar a un papa ya es histórico, cara a cara, la cámara, Jordi Évole y el Papa Francisco aquí en A3 Media también es ya histórico. Han sonado las campanas de las catedrales de todo el mundo y han sonado las campanas de la catedral de la Basílica de San Pedro, y en la Plaza de San Pedro ya hay muchos fieles y también turistas que están conociendo la ciudad de Roma, la ciudad del Vaticano, que han seguido con recogimiento el sonido de las campanas en la Basílica. Está informando el Correo de la Sera Paco Paniagua de que probablemente la causa de la muerte del Papa Francisco haya sido un ictus esta noche, ¿no? Sí, es lo que dice el diario, el Correo de la Sera, dice, según círculo del Vaticano, pero todavía sin confirmar, dice, podría ser un ictus la causa de la muerte del Papa Francisco. En las próximas horas la Santa Sede aclarará exactamente cuál ha sido la causa final del deceso. Podría haberse tratado, por tanto, un ictus, un derrame cerebral, para entendernos, que se hubiera producido durante la noche y que hubiera tenido como consecuencia fatal el fallecimiento del Papa, y no una consecuencia directa, digamos, de la infección que sufrió por sus problemas respiratorios, de la neumonía bilateral que padeció. Un derrame cerebral o un ictus como probable causa, dice la información, has contado que habrá un comunicado en breve de él, o que eso se espera, que habrá una nota oficial del Vaticano en la que dé cuenta y detalles de cómo ha sido la última noche del Papa Francisco, la última noche de Bergoglio en vida. Son las 12:30 de la mañana, son las 11:30 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos alterando un poco, ya ve usted, la programación habitual de nuestra cadena de emisoras. Vamos a continuar unos minutos más porque estamos pendientes de una comparecencia que tiene anunciada la Conferencia Episcopal Española, probablemente también para dar cuenta no solo del sentir de la comunidad católica española, de los cardenales, de los obispos, de los párrocos de nuestro país, de las religiosas de España, sino también para avanzar algunas cuestiones relacionadas con el seguimiento que desde España se va a hacer de estas próximas horas, que van a ser horas de exequias y de reconocimiento y de despedida al Papa Francisco. Un minuto, ahora mismo continuamos. Más de uno en Onda Cero. España, un país que produce, que investiga, que cultiva, que fabrica.

nos informó de que el camarlengo acababa de informar a los periodistas, imagínense la sorpresa de los propios informadores, que durante esta noche el Papa Francisco había regresado a la casa del padre, es decir, había fallecido. A esta hora de la mañana, y una vez que ya se han ido produciendo todas las valoraciones, reacciones, declaraciones de gobernantes de todo el mundo, incluido el gobierno de España, que ha decretado los 3 días de luto con motivo del fallecimiento de Francisco, a esta hora de la mañana queda únicamente por esclarecer cuál ha sido el motivo concreto del fallecimiento del Papa. Si se ha debido a una consecuencia de la infección respiratoria y la neumonía que sufrió en su momento, o, como está apuntando el Corriere, lo contaba hace un momento Paniagua, si se debe a un ictus o un derrame cerebral que se haya producido durante la noche, durante la madrugada. Es posible incluso que el Papa haya fallecido mientras dormía sin llegar a ser consciente de lo que le estaba sucediendo. Es posible y se irá confirmando en los próximos minutos. 12 años de pontificado de Jorge Mario Bergoglio. 12 años más jóvenes, Paniagua y un servidor, pues ahí estábamos en la Ciudad del Vaticano esperando primero la fumata. Si era blanca o no era blanca, no sé cuántas se produjeron. Ese conclave fue rápido, me parece. Sí, fueron 3 o 4 días. Sí. Ah, eso es rápido. Eso es rápido, sí. Y surgió la fumata blanca, y una vez que hay fumata blanca, pues solo queda por ver quién se asoma al balcón después de que el camarlengo es el que anuncia, o el protodiácono, no recuerdo. Protodiácono. El que anuncia a la comunidad y al resto del mundo que ha sido elegido un nuevo papa, pues está por quién es el nuevo papa. Y allí estábamos contándoles hace 12 años, Paniagua, prepárate para recordar este momento, hace 12 años cuando se anunció que era Bergoglio el elegido. Se ven sombras detrás de las cortinas. En este momento la televisión... Ahora sí, ya se va a abrir el balcón. Un plano muy corto de ese balcón. Está siendo visto a través de las pantallas gigantes por todos los espectadores, todos los asistentes a la plaza. Ahora sí. Cortinas abiertas, puertas del balcón que se abren. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Georgium Marium, Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. El argentino. Un papa argentino. Increíble. Qui sibi nomen imposuit Francisco. Francisco, el Papa Francisco, el Cardenal Bergoglio. Atención, candidato que ya pujó en el cónclave 2005, jesuita, 76 años. Y que quedó segundo. Quedó segundo y estuvo a punto de malograr, decíamos, la victoria de Benito XVI. Es una sorpresa por la edad. Hace 8 años dijo que no quería ser papa, ¿no? Retiró su candidatura, aunque nunca hubiera sido formalmente propuesta, pero 8 años después se convierte él en el Papa Francisco. Hablando con los periodistas del diario La Nación, no daban crédito a que pudiera tener razón esas quinielas que le nombraban. Bueno, este saludo va por ellos ahora. Te diré más, Paco. Anoche, viendo el partido Barcelona-Milan con unos argentinos, entre ellos 2 sacerdotes, probeamos con que el Papa tenía que ser Messi, porque Bergoglio no podía ser, decían ellos mismos, en alusión a reputación de un cardenal que fue promovido por Martini, máxima expresión de los jesuitas. Nacido el 17 de diciembre de 1936... Bueno, estamos recordando la emisión, estamos reviviendo la emisión de esta cadena de radio hace 12 años, yo creo que esto era primera hora de la noche, última hora de la tarde sería, cuando se anunció al mundo, que, y sobre todo a la comunidad católica del mundo, que el Papa era Bergoglio, que había sido descartado por algunos vaticanistas de enorme prestigio, entre ellos Amón. Claro, porque había hablado con unos argentinos y le habían dicho que no era posible que fuera Bergoglio, al final sí que lo fue. Supuso una enorme, más que sorpresa, una enorme renovación, es verdad, porque su perfil y el de Ratzinger, que habían competido, por decirlo así, en el conclave anterior, pues eran muy poco parecidos. O sea, las similitudes entre ambos, más allá de que coinciden en lo esencial, que es la doctrina católica, que son las esencias de lo que ambos, en lo que ambos creen o creían y en lo que ambos han defendido, más allá de eso había... Digamos que uno estaba en el bando conservador y el otro es, por decirlo en términos así un poco más futbolísticos que otra cosa, en el bando conservador y el otro en el bando de los renovadores, más que de los progresistas, de los renovadores. Y se entendió y se interpretó en aquel momento, y lo contamos en la emisión en directo, que la elección de Bergoglio lo que venía era a resolver esa situación que había creado Ratzinger al declararse incapaz de seguir dirigiendo la Iglesia Católica. Y la oportunidad que se había abierto, no de rectificar lo del conclave anterior, pero sí lo de completar lo que se había hecho en el conclave anterior al designar a Ratzinger, con una figura que fuera lo bastante distinta a Ratzinger como para que juntos pudieran representar la totalidad de las posiciones que hay dentro de la Iglesia Católica. Seguramente son muchas más que estas dos, pero por resumir de alguna manera lo que aquel cónclave significó, lo que en su día se interpretó que era aquel cónclave. Es verdad que se generaron muchísimas expectativas, muchas de ellas seguramente se habrán visto satisfechas y muchas otras se habrán quedado sin satisfacer. Expectativas de cambio, de renovación y de posiciones. Hay quien esperaba, digamos, movimientos más revolucionarios o más profundos o más renovadores de lo que han sido del Papa Francisco, y hay quien habrá creído que sus movimientos de renovación han ido más allá de lo deseable, porque de todo hay, y opiniones siempre hay para todos los gustos. Bueno, esto es lo que vivimos hace 12 años. 12 años después, aquí estamos, Paniagua y yo, contándoles el fallecimiento del Papa Bergoglio y la expectativa ya ante el nuevo cónclave y ante las posibilidades que se abren para todos estos cardenales de los que antes alguno de nuestros entrevistados ya nos hablaba, que aparecen ahí en el ranking, porque hay un ranking, aunque oficialmente no exista, ¿no? Hay un ranking de papables. Sí, oficialmente nunca hay quinielas, pero nunca. Sí que lo hay. Sí que hay posicionamientos y, bueno, y se sabe. Vamos, se está preparando ya. Hacía tiempo, desde que el Papa ingresó en el Gemelli con un pronóstico tan crítico, pues los movimientos ya empiezan a forjarse. Aunque lo nieguen, lógicamente, porque queda feo, pero están. No, si el Papa Francisco, antes en la entrevista de Évole que hemos recuperado, habla de cómo se desarrolla un cónclave y de que, en efecto, pues hay afinidades como las hay en todos los grupos humanos y religiosos. Hay afinidades, hay simpatías, no solo desde el punto de vista doctrinal, sino desde el punto de vista personal, desde el punto de vista de la zona del mundo de la que procedes, o en la que te has criado, o en la que has crecido, del idioma que hablas. Todo eso pues genera unos vínculos y unos lazos que hacen posible que luego pues al final salga uno elegido y todos los demás no, claro, pues solo uno puede ser. Esta semana pasada estábamos en un desayuno en La Razón con el cardenal arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo, le preguntábamos por el tema. Lógicamente dijo que no estábamos en tiempo de conclave, porque lógicamente no lo estábamos, porque el Papa seguía vivo, pero sí que hablaba, pues bueno, de hacia dónde tiene que ir la Iglesia en estos momentos, con esa, bueno, esos cambios que ha hecho, como decía también la embajadora Isabel Celaá, esos cambios importantes que ha hecho el Papa Francisco en este momento, y que lo ha dicho también el ministro Félix Bolaño, el Papa ha abierto un camino ya en la Iglesia que va a ser muy difícil de cerrar, porque la España de estos 12 años y el mundo de estos 12 años que han transcurrido desde el pontificado del inicio del pontificado de Juan Pablo II es muy distinto en Estados Unidos, muy distinto en Asia. El peso de los cardenales asiáticos ahora mismo es del 60% en el cónclave, lo cual eso es a tener muy en cuenta, 60% frente a un poco más del 40% europeo, y bueno, esas son balanzas que hay que tener muy en cuenta. Todo esto para el cónclave. Has mencionado a Isabel Celaá y nos ha contado la embajadora de España en el Vaticano que estaban terminando de ultimar o de cerrar el viaje del Papa Canarias. Francisco a Canarias, que la voluntad o la convicción o la determinación más de viajar a Canarias ya estaba manifestada por el Papa, que estaba en conversación ya la Santa Sede con el gobierno de España para poder realizar esa visita, que los detalles estaban ultimando. Es verdad que todo esto se complicó, seguramente se truncó con la hospitalización, con la infección, la neumonía bilateral, la hospitalización y todos aquellos días de internamiento en el hospital policlínico, ¿no? Y que seguramente, digo, todo eso es lo que ha truncado y lo que ha impedido que finalmente ese viaje llegara a realizarse. Pero vamos a recordar algunos de los viajes que sí realizó el Papa Francisco desde que en el año 13 fue elegido Papa, hasta este año 2025 en que su vida ha terminado. Viajes que realizó pues a Filipinas, por ejemplo, por señalar los más novedosos en lo que era la tradición de los viajes papales, ¿no? A Filipinas, a Madagascar o a Mozambique. Y el planteamiento religioso respecto de los emigrantes que venimos subrayando desde primera hora, de los que nos dijo que no son invasores, sino que son personas que enriquecen las comunidades a donde van. Siempre abogó este Papa por la inclusión y la defensa de los derechos humanos entre las prioridades de los gobernantes, como nos va a recordar ahora Diana Rodríguez Pretel. Durante su pontificado, el Papa Francisco realizó 47 viajes fuera de Italia y visitó hasta 66 países. El más largo en septiembre del 24, que le llevó a Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur, pese a sus problemas de salud, para acabar el año después en Bélgica, Luxemburgo y Francia, el último país que ha visitado. Lampedusa, el primer viaje que hizo el Papa Francisco, marcó el resto de su pontificado, esos gestos de cercanía con la inmigración y su sensibilidad cada vez que se ha producido un naufragio en el Mediterráneo. Llegó a comparar la tragedia en aquella ocasión con una espina en el corazón que trae sufrimiento. ¿Quién ha pianto por queste persone? ¿Quién ha llorado por estas personas que iban en la barca? Por estas jóvenes madres que llevaban a sus niños. Per questi uomini. Por estos hombres que buscaban una forma de mantener a sus familias. Le proprie famiglie. Somos una sociedad que ha olvidado la experiencia del llanto. Che ha dimenticato la esperienza del piangere. A la isla italiana de Lampedusa, donde murieron cientos de personas, regresó Francisco 10 años después de la tragedia para rezar, pero también para despertar conciencia sobre las peligrosas travesías por el mar. Otro viaje que quedó marcado para la historia, desde luego, su visita a los refugiados inmigrantes del campo de Moria, en Lesbos, la isla griega, que calificó como la mayor catástrofe humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial. Y difícil de olvidar también visitas históricas como la de Irak en 2021, convirtiéndose en el primer papa en visitar el país, en un contexto, por cierto, de gran inseguridad y tras varios años de conflicto. Hasta Irak y en plena pandemia, Francisco llevó un mensaje de paz, reconciliación y su apoyo incondicional a una minoría cristiana que ha sufrido tanto, decía, a lo largo de los años. Su encuentro con el ayatolá Ali al-Sistani, líder espiritual de los musulmanes chiitas en Irak, se convirtió en un momento clave para el diálogo interreligioso, y en Mosul, con la liberación de una paloma, el Papa dejó una estampa para la historia. En las últimas décadas, Irak ha sufrido los desastres de las guerras, la fragilidad del terrorismo y de los conflictos sectarios, a menudo basados en un fundamentalismo que no puede aceptar la coexistencia pacífica de diversos grupos étnicos y religiosos, de ideas y culturas diferentes. Entre las Jornadas Mundiales de la Juventud que ha presidido el Papa, Lisboa o Río de Janeiro, que fue su primer viaje internacional y que congregó a más de 3 millones de fieles. Emocionante también su visita a Tierra Santa, Jordania, Israel y Palestina en 2014, después Corea del Sur, Sri Lanka, Filipinas, Bosnia y Herzegovina, Ecuador, Paraguay, Bolivia y Cuba en 2015 como mensajero de la misericordia. El viaje pendiente, España. Francisco había prometido venir este 2025, pero no pudo ser. Más de uno en Onda Cero. Onda Cero Melilla, 89.6 FM. Revive la pasión, retoma el running, arranca la temporada de retos de base, la africana y la carrera del cáncer, el desafío Melilla, la media maratón o la San Silvestre. Equípate con lo último en diseño, calidad, marcas, las nuevas colecciones de las mejores firmas, ya en base. Adidas, Quicksilver, Recool, Puma, Champion, Nike, Skecher. Revive la pasión, retoma el running, temporada de retos en base. Base Sport Center, en la avenida Juan Carlos I. La salud dental es clave para la calidad de vida de cualquier persona. En la Clínica Dental Maex Cuevas Quipo en Málaga llegamos donde otros no pueden, asegurando a nuestros pacientes poder recuperar sus dientes, incluso cuando no hay hueso, con implantes fijos en menos de 48 horas. Pide ya tu visita sin coste en clinicacuevasquipo.com. No hay bicho que nos aguante. Consultores de higiene ambiental y alimentaria, control de la legionela, limpieza y desinfección de conductos de aire acondicionado, de depósitos de agua, control de plagas y aves en edificios, desinfección, desinsectación, derratización, Higicontrol Melilla, polígono del Sepes, calle La Dalia 1. La solución a sus problemas de plagas, respetando el medio ambiente y con la última tecnología, tiene nombre, Higicontrol. Higicontrol Melilla, teléfono 952-69-2270. Urgencias 625-50-8230. Higicontrol, no hay bicho que nos aguante. En Parque Melilla somos tendencia. ¿Quieres lucirte? Ulanca, Springfield, Primark, Pull&Bear... Descubre los looks más icónicos en Murias Parque Melilla. Para todas las épocas, para todas las tendencias. Ven a la Taberna Andaluza y saborea la diferencia con las mejores comidas y cenas, las paellas de toda la vida, nuestro cachopo o los montaditos de solomillo o la presa ibérica y, cómo no, nuestro jamón 100% bellota cortado a cuchillo. Ven a probar nuestra nueva carta con tostas y tapas incluidas. Pregunta por nuestros menús para grupos, para comer o cenar y tomar las mejores copas en el mejor ambiente. con música de época y todos los domingos por la tarde en La Sobremesa, concurso de karaoke. Demuestra tu arte y llévate tu premio. La Taberna Andaluza, en Plaza de las Culturas. Clínica Veterinaria Salud Animal. Te ofrecemos servicios de medicina interna, dermatología, análisis clínicos, cirugía, vacunas. Estamos en Travesía de Madrid, en el barrio de la Victoria, abierto de lunes a viernes en horario de mañana y tarde, los sábados de 10 de la mañana a 13:30 horas. Teléfono 952-69-2650 y urgencias en el teléfono 636-69-1947. Clínica Veterinaria Salud Animal, salud y bienestar para tus mascotas. Estás en la cola de correos, tienes 17 personas delante. O lo que es lo mismo, tienes 50 minutos de más de uno. Claro, visto así. Onda Cero, tu radio. Para que sea la una de la tarde, las 12 del mediodía en las Islas Canarias, comienza en este momento el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, señor García Magán, obispo de Toledo. Para dar cuenta de esta noticia vamos a escuchar de la posición de la Conferencia Episcopal y el sentimiento de esta casa ante la muerte del Papa Francisco, está el secretario general de la Conferencia Episcopal, portavoz y obispo auxiliar de Toledo. Bueno, pues buenos días a todos. Y a todas, muchas gracias por su comparecencia. En primer lugar, pues comunicarles que sentimos un profundo dolor por la muerte del Papa Francisco. Esta noticia nos ha sorprendido a todos, evidentemente, porque después de su periodo de hospitalización, cuando parecía que estaba recuperándose, cuando hemos tenido imágenes de él pues desde ayer mismo, pues ha sido una sorpresa. Pero por otra parte, ayer los cristianos pues celebrábamos la resurrección de Jesucristo, el día más importante en nuestra fe, y hoy es el primer día de esa octava de Pascua, que es como si fuera un día prolongado, un día añadido, y en este contexto de resurrección de vida, pues es cuando se ha producido este hecho. También recuerdo que San Juan Pablo II murió durante la octava de Pascua también, ¿no? Un signo. Un Papa que, como hemos visto, se ha entregado hasta el último momento en su servicio al pueblo de Dios y a todo el mundo en las últimas horas. No en vano esa bendición Orbi et Orbi a la ciudad y para el mundo, pues ha sido el último regalo que nos ha dejado. Juntamente con esa visita también suya, profética, testimonial, el Jueves Santo a la cárcel Regina Coeli. Todo un mensaje, todo un sentido, pues a 12 años de pontificado que se han caracterizado, pues yo diría, acogiendo la frase de San Pablo, muy a gusto, me gastaré y desgastaré por todos vosotros. Por lo tanto, junto a ese dolor, tenemos una fuerte esperanza. Sabemos los cristianos que la muerte no es el final del camino, la muerte no es el final de la existencia, y confiamos en que el Papa se encuentre pues ya en esos brazos del Padre Eterno con Jesucristo, buen pastor. Estamos celebrando el año jubilar, un año santo, con ocasión de la conmemoración del nacimiento de Jesucristo, y el Papa lo quiso encuadrar en ser testigos de esperanza. Él ha terminado su peregrinación en esta tierra, ha llegado a la meta, y ya para él esa esperanza pues se ha hecho visión. Así confiamos del rostro de Jesús y de la comunión con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. También como hijos, como del Santo Padre, como hermanos en el Episcopado, pues pedimos a todo el pueblo de Dios e incluso a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, pues una oración por el eterno descanso del Santo Padre, para que el Señor le haya acogido en su seno, y también una oración pues por toda la Iglesia, para que el Señor, que dijo que estaría con ella y estaría presente en ella hasta el final de los tiempos, pues ilumine en su momento al Colegio Cardenalicio para proveer a un nuevo sucesor de Pedro, que siga llevando el timón de la Iglesia con fidelidad al Espíritu Santo, con fidelidad a la buena nueva del Evangelio. Les quiero comunicar también, de parte del señor Nuncio Apostólico, que así me lo ha pedido hace unos minutos, pues que mañana se abrirá en la Nunciatura Apostólica un libro de condolencias, un libro de pésame, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y estará disponible sin interrupción, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Estará disponible desde el martes hasta el viernes. Y el sábado pues estará disponible desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. El libro de condolencias también que anuncia el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, el obispo García Magán, dando cuenta, como él mismo ha dicho, del sentimiento que en este momento inunda la casa que es la Conferencia Episcopal Española. Desde primera hora de la mañana, cuando tuvimos la noticia, a las 10 menos 7 minutos, les contamos lo que íbamos sabiendo. Lo que sabemos a esta hora de la mañana es que el Vaticano prepara una comunicación oficial dando cuenta del motivo exacto del fallecimiento del Papa y que ya ha comenzado el procedimiento, la liturgia correspondiente a lo que acabará siendo la inhumación de los restos mortales del Papa Francisco. Lo que ahora viene por delante es primero el velatorio y después la exposición pública del cuerpo del Papa en la Basílica de San Pedro. Luego se decidirá, todavía no hay fecha, para el funeral, que si se cumple con la tradición de los últimos funerales de los papas fallecidos, será en la propia plaza de la Basílica de San Pedro, para que todos los fieles que lo desean puedan asistir y ser testigos de lo que allí suceda. Les contamos más detalles en los próximos espacios informativos de nuestra cadena, enseguida en el boletín de la 1 de la tarde y después en Noticias Mediodía con el equipo de Elena Gijón. Gracias, Paco Paniagua, a ti, hasta por luego. Este rato de información y de conversación. Vamos a recordar algunas de las cosas que han sonado en estas últimas horas aquí en la radio, en este programa especial de Más de Uno y de los servicios informativos de Onda Cero, emplazándoles ya, por la parte que a mí me toca, al día de mañana a primera hora, en que comenzará de nuevo este programa para seguir hablándoles de esta que es la noticia, no solo de este día, sino seguramente de toda esta semana y de las próximas semanas que tenemos por delante. Gracias por su confianza. Y hasta mañana. Buena Pascua. Et vos, Maestro, omnipotente Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amen. Devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, el vescovo de Roma, Francesco. La muerte del Papa Francisco. Y al mismo tiempo, en este día de octava de Pascua, de día de Pascua, de alegría y de esperanza, me hago eco de tantos y tantos católicos, de la Iglesia en Valladolid, de la Iglesia en España. En este momento. Que y ni siquiera parece pensar que estaban aguantando a que terminara la Semana Santa para que el Papa muriera, porque el Papa ha estado más presente probablemente de lo que esperábamos. Ha estado en la cárcel el Jueves Santo, el sábado pasó antes de la vigilia por San Pedro, el domingo de Ramos también. Thankfulness and celebration of life. I mean, I'm from Argentina, the Pope is Argentinian, so, you know, it has quite a bit of significance for us. Se ha ido con gran humildad y con un sentido muy particular en estos tiempos de guerra y de brutalidad. Siempre se ponía en el lugar del otro, siempre fue fiel a su tradición. Papa Francisco inicia una apertura, que yo la calificaría de evangélica, ¿verdad? Inicia una apertura hacia los sectores más necesitados de la sociedad, más olvidados. Yo lo he definido... La preocupación por el prójimo, ¿no? Por el prójimo, ¿no? El mandamiento de la caridad, ¿no? Por los pobres, por los necesitados, por las personas que no tienen patria. Yo creo que Francisco les ha tendido la mano hasta el último momento, hasta ayer mismo, ¿verdad? Que atendió al vicepresidente de Estados Unidos. Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes. La Conferencia Episcopal Española expresa esta mañana el doble sentimiento de dolor y esperanza por la muerte del Papa Francisco, de quien destaca su labor por acercarse a los más pobres y su cercanía con aquellos que más sufren. Los obispos españoles subrayan su compromiso con los migrantes. Su último mensaje, la bendición Urbi et Orbi en el Domingo de Resurrección. Jorge Infer. El presidente de la Conferencia Episcopal destaca precisamente la dimensión social imprimida por Francisco a su papado, sobre todo hacia los más pobres, como las personas migrantes, y hacia aquellos que sufren las consecuencias de este cambio de época que estamos viviendo, según el propio Luis Argüello. Cuando el Papa Francisco fue elegido, Argüello recuerda que llegó a Roma con la experiencia que le había aportado su trayectoria. Con esa experiencia llegó a Roma. Y es esta experiencia, es así la vida de la Iglesia. Cada obispo de Roma, cada papa de la Iglesia aporta, además de sus características personales, lo que trae de su Iglesia concreta. Así, la Conferencia Episcopal invita ahora a todos a orar por el eterno descanso del Papa y glosa a empezar ya a invocar al Espíritu Santo para que le regale a la Iglesia un nuevo obispo de Roma. El Gobierno acaba de declarar 3 días de luto oficial. Lo ha hecho el ministro Bolaños, encargado de las relaciones con el Vaticano, que ha comparecido en Moncloa de luto riguroso. Juan de Dios Colmenero. Ha muerto un hombre bueno y un gran Papa, ha dicho el ministro de Justicia y de la Presidencia, Félix Bolaños, quien ha destacado sobre todo el legado del Papa Francisco. El Gobierno de España ha sentido siempre sus valores y sus compromisos en la lucha contra la desigualdad y por la paz. Es por ello por lo que el gobierno español declara 3 días de luto oficial en nuestro país. Quiero mostrar en nombre del presidente y del gobierno de España nuestro dolor y nuestro más profundo pésame por el fallecimiento del Papa Francisco. Lamentamos la muerte de un hombre bueno y de un gran Papa. Por ello, el gobierno de España declarará 3 días de luto oficial con motivo del fallecimiento del Papa Francisco. Conocía la realidad de nuestro país, ha añadido Bolaños, y el legado que deja debería continuarlo la Iglesia Católica. A esta hora la Catedral de Buenos Aires celebra una misa en memoria del Papa, originario de Argentina y un referente en todo el continente. Allí se encuentra ahora mismo la corresponsal de Onda Cero en Buenos Aires, Graciana Oliveri, recogiendo testimonios que escucharemos en Noticias Mediodía. Italia ha suspendido todas las competiciones deportivas y las campanas de las catedrales de todo el planeta están doblando 88 veces en señal de duelo por la muerte de Francisco. Diana Rodríguez. Sí, catedrales de todo el mundo han repicado sus campanas este mediodía, el llamado toque de difuntos, hasta 88 veces la edad a la que ha muerto el Papa. Las hemos escuchado desde la Catedral Metropolitana de Ciudad de México hasta la vecina Notre Dame en París. Momentos de emoción también entre los visitantes a la Plaza de San Pedro en el Vaticano, a quienes la noticia les ha cogido desprevenidos. Allí el silencio es protagonista, solo roto por el repique de las campanas. Si hay algo que se está destacando hoy del Papa y de lo que ha significado para el mundo católico es precisamente su preocupación hacia los más vulnerables. Mercedes Latorre, periodista mexicana que ha tenido una relación muy estrecha con el Papa, le contaba al Sina hoy que Francisco fue especialmente humano y tremendamente cercano. El Papa Francisco era una persona que iba más allá de los roles y cuando tú le compartías alguna experiencia personal, familiar, él era súper cercano. Nos lo decían incluso los guardias suizos que se detenía y saludaba a cada uno. A los periodistas no nos veía como profesionales de la información, sino que iba más allá y te saludaba muy cercano, que era una persona muy humana. La figura del Papa, que se glosa hoy en todo el planeta, en esta mañana en la que los fieles se acercan a la Plaza de San Pedro del Vaticano para expresar su pésame por el fallecimiento de Francisco. En el Vaticano está el corresponsal de Onda Cero, Darío Menor. Escucharemos a Darío Menor en Noticias Mediodía. A partir de ahora se pone en marcha el protocolo que se cumple tras la renuncia o muerte de un pontífice, las exequias y el nuevo cónclave en el que se va a elegir a su sucesor. El ritual de la elección y el papel que a partir de este momento juega el cardenal Camarlengo. En este momento la sede está vacante a la espera de que se celebre ese cónclave en el que, como les decimos, habrá sucesor del Papa Francisco. 1:05, las 12:05 en Canarias. Seguimos aquí en Onda Cero, ya saben que a partir de las 2 en Noticias Mediodía les contaremos toda la información de esta jornada que pasará a la historia por ser el día en el que murió el Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, a los 88 años de edad. Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Hay cosas que generan mucha desconfianza. Pasar por el arco de seguridad del aeropuerto o que tu gato se quede mirando a la pared cuando no hay nada. Pero los seguros de hogar y auto de AXA, con una de las mejores coberturas del mercado, generan mucha confianza. Así que ya sabes, elige en quién confiar. Infórmate en AXA.es o en uno de nuestros 7.000 puntos de venta. Semana Santa llegan las mejores ofertas a nuestras gasolineras Carrefour. Por ser socio del Club Carrefour, ahorra mínimo 13 céntimos por litro al acumular el 10% de lo que repostes en tu próximo cheque ahorro. Por ejemplo, si repostas 50 euros, acumulas 5. Válido del 10 al 21 de abril. Siempre las mejores promos en Carrefour. Si aún no has presentado tu candidatura a los premios Mentejami, todavía estás a tiempo. Tienes hasta el 30 de abril. Elige una de estas cuatro categorías: pensamiento crítico, creatividad, valores o competencia digital y participa. Más de 1000 profesores hemos participado ya en los premios Mentesami. Más información en mentesami.org. Un proyecto de la Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, Uni Universidad y Fundación La Caixa. Esta primavera, contrata la luz y el gas con Endesa y consigue 160 euros de descuento en tus facturas en puntos del programa para ti. Consulta condiciones y contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. Endesa, la energía de la primavera. Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche. Carglass cambia. Carglass repara. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de mayo. Consulta bases y condiciones en carglass.es. Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios. Donemos nuestro cerebro a la ciencia, apoyemos la investigación. Fundacionreinasofía.es. Oye, tengo la sensación de que es muy fácil forzar la puerta de mi piso. ¿Qué puedo hacer? Pues instalarte la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente, porque refuerza la protección de tu puerta con su cilindro de alta seguridad. Ah, así es más difícil que entren, ¿no? Claro, pero lo más importante es que recibiremos la alerta y podremos avisar a la policía de inmediato en caso de intrusión. Alarma conectada. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-272-272. Onda Cero Melilla, 89.6 FM. Más de uno. Onda Cero Melilla, Begoña Rubio. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición un tanto reducida del espacio local Más de Uno Melilla, reducida como consecuencia de ese cambio de urgencia en la programación nacional como consecuencia del fallecimiento del Papa Francisco. Por cierto, que la Asamblea de Melilla, que se reunía esta mañana en pleno, ha guardado un minuto de silencio en señal de duelo por el fallecimiento del Santo Padre. Les contamos que hemos tenido que reestructurar sobre la marcha el programa y lo que tendremos es lecturas de portadas de periódicos locales, el avance del tiempo y emitiremos la entrevista que hemos mantenido esta mañana con motivo del 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a la península ibérica. Se ha preparado un programa de actividades que comienza mañana y hemos hablado, lo ha hecho mi compañera Yamil Ahmed, con José Heredia, que es asesor del Instituto de Cultura Gitana. Y también tenemos previsto emitir una entrevista que hemos mantenido con Marta González, que es voluntaria de la Asociación Protectora de Animales, quien nos ha contado las dificultades que están teniendo desde un punto de vista económico, una serie de gastos extraordinarios para mantener en condiciones las instalaciones. En todo caso, bueno, se me ha pasado decirles que en la parte técnica está Fran Guerrero, compañero en prácticas. Hola, Fran, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y les saluda Begoña Rubio Cano. Hoy no podemos tener la música de la jornada que había dejado preparada nuestro compañero Mohan Infante. La recuperaremos mañana. Y vamos ya con la lectura de portadas de periódicos locales. Brevemente les contamos que en el Melilla Hoy el titular de apertura es el día en que se celebra la victoria de Cristo sobre la muerte y foto del encuentro entre la Virgen del Rocío y Santísimo Cristo resucitado. También nos cuentan los compañeros de Melilla Hoy que Enrique Noguera y Cristian Vidal conquistan en Melilla el campeonato de España absoluto de snipe. Y un apunte más, Isabel Moreno denuncia una claudicación diplomática del gobierno de España frente a Marruecos. Nos quedamos con lo esencial también del Faro. emotivo encuentro entre el Cristo resucitado y la Virgen del Rocío. También nos cuentan los compañeros del Faro, que llevan como foto principal de portada ese encuentro que tuvo lugar ayer en la Plaza de España, que el patrullero Isla de León llega por primera vez esta tarde a Melilla. Y un apunte más, las quejas sobre el colapso del sistema de Melilla llegan, sistema sanitario, llegan al Parlamento Europeo. Es la 1:10 y nos va a dar tiempo a conocer cómo se presenta el tiempo en la ciudad. Pues según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología, hoy lunes tendremos cielos soleados. La temperatura oscilará entre los 15 y los 21 grados y el viento soplará de poniente entre 5 y 15 kilómetros por hora. Pues a la 1:10 les vamos a dejar con la primera de las entrevistas que hemos realizado esta jornada. Seguimos en Más de Uno Melilla y lo hacemos saludando a nuestro invitado. Vamos a hablar con José Heredia, es asesor del Instituto de Cultura Gitana. Le hemos invitado con motivo de la celebración del 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a la península ibérica. Con motivo de este aniversario, la ciudad de Melilla será el escenario de una serie de eventos conmemorativos que buscan visibilizar la riqueza cultural de esta comunidad, así como rendir homenaje a su historia y legado bajo el lema Reconociendo el pasado, celebrando el presente. Las jornadas tendrán lugar del 22 al 25 de abril y estarán abiertas al público, ya lo adelantamos. Saludamos, ya lo dicho, a José Heredia. Buenas tardes, José. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a hablar de esta celebración que va a tener lugar en nuestra ciudad, en Melilla. Pero antes, para situarnos en la historia, vamos a recordar esa llegada, la llegada del pueblo gitano a la península ibérica, que fue en el siglo XV. Así es, en el siglo XV. ¿Cómo fue esa llegada? Exactamente, sí. En 1425, el 12 de enero. Fue un largo recorrido, ¿no? El que posiblemente tuvieron. Fuera mucho antes, pero bueno, el primer registro que hay es un salvoconducto que se le concede a Juan de Egipto Menor para recorrer los reinos de España, y es el primer registro, por eso citamos 600 años, ¿no? Porque es ese primer registro el que tenemos, ¿no? Y el que conmemoramos ese 12 de enero con el salvoconducto que le concede a Juan de Egipto Menor. Decía José que tuvieron que realizar un largo recorrido desde el lugar de origen, que era la India, ¿no? Pues sí, la verdad es que nuestro origen ha estado ahí con mucha incertidumbre, ¿no? De dónde venimos, ¿no? Los gitanos. Pero sí que los últimos estudios, y casi todos estamos de acuerdo en que nuestra procedencia es de la India, que aproximadamente en el año 900 o 1000, pues hay un exilio hacia Occidente, pasando por muchos sitios y lugares de Europa, ¿no? Y llegando a España, concretamente en el siglo XV. Bueno, pero no fue nada fácil porque pasaron muchísimas adversidades, ¿no? Y persecuciones en la comunidad gitana. Pues sí, a lo largo de ese camino, ¿no? Que nosotros decimos en nuestra lengua, el romaní, el caló, ¿no? Ese lungodrón, ese largo camino, pues ha estado pues también cargado de ese sacrificio, ¿no? De esas penurias, de esa duquela, ¿no? Como decimos nosotros en nuestra lengua, esa duquela que hemos pasado el pueblo gitano a lo largo de ese camino, ¿no? Pues por las innumerables leyes que van en contra de nosotros. De hecho, nuestra bandera es la que mejor lo representa, ¿no? Que se instituyó en 1971 en el Congreso de Londres y tiene pues dos franjas, ¿no? La de color azul, que representa el azul del cielo, nuestro techo. El color verde, ¿no? Que es la franja de abajo, que representa pues el verde del campo, nuestro suelo, y la rueda de un carro, que simboliza un poco nuestra vida errante, nómada, y de color rojo, ¿no? Porque a lo largo de ese camino hemos sufrido mucho. pero también es indudable, ¿no?, la aportación de la comunidad gitana, del pueblo gitano, a la cultura española, ¿no? Lo vemos en la música, ¿no?, en la danza, en el arte, y bueno, y todos pensamos, claro, en el flamenco, ¿no?, ¿cómo no? Pues eso es lo que queremos conmemorar estos 600 aniversarios, que la aportación, ¿no?, del pueblo gitano a España. De hecho, cuando alguien piensa en España que no es español, que es extranjero, piensa en el flamenco, piensa en los vestidos de las gitanas del siglo XVII, XVIII, ¿no?, en esos vestidos de feria, ¿no?, esos vestidos que nosotros llevamos de forma habitual, ¿no?, nuestras mujeres, nuestras gitanas. Y yo creo que la marca España está impregnada de nuestra cultura, la cultura gitana, y creo que hemos aportado, al igual que otras culturas, no mucho a España, ¿no?, en estos 600 años que llevamos de estancia. Bueno, decimos que la celebración de estos 600 años, este 600 aniversario, comenzará el 22 de abril, mañana mismo. Pero ¿cuál es el objetivo, José, el objetivo real de esta celebración? Pues mira, son varios los objetivos, ¿no? El primero es dar a conocer nuestra historia, una historia que es desconocida. Y la intención es, pues, difundir, fomentar la difusión de nuestra cultura, para que todos aquellos que no nos conocen, porque es una historia desconocida, pues nos conozcan pues nuestra llegada a España, esa época idílica que tuvimos desde 1425 a 1499, también ya la época más trágica, ¿no?, que fue a partir de 1499, con la primera pragmática del Reyes Católicos, las numerosas leyes, las numerosas pragmáticas que publicaban en contra de nuestra cultura, y que somos un ejemplo vivo de supervivencia, de resiliencia, y estamos aquí para que la gente nos conozca realmente como somos, ¿no?, apartando los estereotipos, apartando todo aquello, toda esa imagen que a lo largo de los años hemos sufrido, y al que no nos conoce, pues nos representan realmente como no somos. Y queremos dar esa imagen realmente como somos, ¿no? Y qué mejor que hacer actividades, hacer conferencias, talleres, de todo lo que es la cultura, nuestras costumbres, nuestra cultura, nuestra historia, para que la gente nos conozca realmente como somos. Ese es el principal objetivo, ¿no? Y luego también, pues, otro es, pues, que todos los ciudadanos y ciudadanas melillenses participen, ¿no?, participen de nuestra historia, participen de nuestras costumbres, participen de nuestra gastronomía, de todo lo que es nuestra cultura. Bueno, vamos a centrarnos, si le parece, José, en el programa de actividades que habéis preparado. Y como decimos, comenzarán las actividades mañana 22 de abril con la inauguración. Cuéntenos a qué hora será y en qué va a consistir. Pues bueno, el programa se inaugura, ¿no?, la conmemoración de los 600 años, se inaugura el 22 de abril, como has comentado, a las 7 de la tarde, en el Salón de Actos de la Consejería de Cultura. La encargada de la conferencia va a ser Amara Montoya, que es la coordinadora del Instituto de Cultura Gitana, la que hablará, pues, de nuestra historia, de estos 600 años en España, la aportación, los avances y los logros, ¿no?, y cómo no también, ¿no?, aquello que queda, ¿no?, por conseguir, ¿no? Comentará nuestra historia, comentará, pues, nuestros avances y también, bueno, toda esa aportación que ha hecho la cultura gitana, no solamente en la música, como podemos hablar del flamenco, sino también en la literatura, también en otras artes y en otras disciplinas, ¿no?, porque, como comentaba antes, España está impregnado de nuestra cultura, y si luce colores, algunos son gitanos. Y eso es lo que queremos, ¿no?, a través de esa conferencia. Después, a las 7:30, tendremos un taller, el taller que es el arte como identidad cultural, que lo impartirán, pues, las mujeres de una compañía de teatro que se llama Gitanas a Escena, y son ellas las que van a contar su historia, las que van a contar pues cómo a través del teatro, a través de esta obra, se han empoderado y cuentan su historia. Son mujeres de etnia gitana, concretamente del polígono de Almanjayar en Granada, y vienen aquí a Melilla para contar su historia y cómo a través del arte, cómo a través del teatro, se han podido empoderar y llevar su cultura, la cultura gitana, a todos los teatros de España y, cómo no, en esta ocasión, al Teatro Cursal de nuestra ciudad de Melilla. Bueno, esto el 22, pero el 23 van a continuar y además desde bien tempranito, ¿no? Y, por cierto, la gastronomía, cómo no, va a estar muy presente, claro, no podía ser de otra manera. Pues el 23 tenemos a las 9:30, tenemos el taller gastronómico de cocina gitana que se va a impartir en la Escuela de Hostelería de Melilla, porque parte de la intención, ¿no?, es que los futuros profesionales del sector de la gastronomía pues conozcan nuestra receta, conozca nuestra amplia gama, ¿no?, nuestra amplia variedad gastronómica, para que cuando tengan un restaurante pues puedan ofrecer, ¿no?, también platos de nuestra cultura, y la gente que vaya al restaurante pues también puedan elegir ese plato y conocer, ¿no?, conocer nuestra cultura, no solamente nuestra historia, no solamente nuestra música, sino también nuestra gastronomía. Entonces, intentamos con este taller formar a los futuros profesionales que se están formando, ¿no?, en la Escuela de Hostelería, para que también se impregnen y se lleven todo ese contenido gastronómico de nuestra cultura y cómo la elaboramos. Muy interesante. Y además, claro, va a haber también tiempo para una visita guiada, ¿no?, al stand de cultura gitana, que está en el Museo Etnográfico de Melilla, ¿no, José? Sí, aprovechando que está el taller gastronómico, que está en la Plaza de las Peñuelas, también pues está el Museo Etnográfico, y dentro del Museo Etnográfico está dos salas que está dedicada a la cultura gitana. Pues a las 12 tenemos una visita, y como también a la 1 hay una degustación, pues bueno, hemos intentado en esa plaza intentar poner todas estas actividades, talleres, visitas, degustación, para que todo aquel que vaya pues pueda llevarse algo de nuestra cultura, conocernos y degustar también, ¿no? Degustarse, llevarse la cultura también con buen sabor. Bueno, no va a ser esa la única visita al Museo Etnográfico. Esa visita se va a repetir, ¿no?, en días posteriores, como el 24 y el 25 de abril. Pero también, de nuevo, va a haber oportunidad de ver actuar la compañía Gitanas a Escena en el Teatro Cursal. Será también el mismo día 23. Es el día 23, sí, a las 20:30, a las 8:30 de la tarde, donde van a poder ver esa obra de teatro, Gitanas a Escena. Así que yo animo a todos los melillenses que se acerquen a cualquier actividad que hay durante la